En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nacemos sin nada, desnudos, y poco a poco en la vida se nos va llenando la mochila de cosas buenas y de cosas malas. Hoy han pasado algunas de esas cosas que siempre se tienen que quedar ahí, en el recuerdo, en la mochila. Hoy ha pasado que estamos aquí y nos han recibido de forma extraordinaria. Y estamos en Torre Pacheco, estamos en un lugar único, en el Monte Cabezo Gordo, frente a mí, el Mar Menor, en Torre Pacheco. Nos han tratado de forma excelente, junto a la cima de las Palomas nos encontramos. Todo el equipo técnico de Onda Cero ha hecho posible esto, que no es nada fácil. Estamos en un lugar especial, extraordinario, fantástico. José Luis Pérez y Óscar Flores, nuestros técnicos, que han venido desde Madrid. Nacho Arias está ahora mismo en Madrid. También Carlos González, técnico, ha estado aquí. Todo el equipo, Javier Sevillano, en producción y redacción en Madrid. Un programa histórico el de esta noche, en la convivencia con Silvia Casasola. Nos ha acogido muy bien Onda Cero Murcia, con José González Hernández, su director regional para toda la comunidad de Murcia, Juana María Molina, toda la gente de Onda Cero. La verdad es que esperamos tener un programa fantástico esta noche, un programa en el cual nos encontramos en un lugar, es difícil describirlo, un lugar extraordinario. Estamos a los pies de esa cima de las Palomas. Se ha montado aquí un estudio, se han montado sillas, estáis decenas, cientos de vosotros que habéis venido aquí. Os queremos dar la bienvenida, ojalá lo paséis estupendamente, y como no hay vecinos, ahora podéis hacer todo el ruido del mundo, porque queremos y quiere toda la audiencia, las cientos de miles de personas que nos están escuchando, que os escuchen, que casi casi apaguen la radio. Aplaudir y gritar. Pues vamos allá con nuestro sumario. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y nos encontramos en un lugar en donde hace unos años aparecieron restos fósiles de varios individuos. Eran neandertales, el mítico hombre de Neandertal. Investigadores y científicos de todo el mundo miraron aquí. La cima de las Palomas se convirtió en una auténtica puerta al pasado, y hoy estamos aquí. Onda Cero, La Rosa de los Vientos, está en este lugar excepcional. Hoy ha comenzado la 26ª campaña de excavación aquí en Torre Pacheco. El alcalde de Torre Pacheco nos va a contar muchas cosas de las que se van ocurriendo y de las que tienen que ver con este lugar. En unos instantes estamos con él, también con el concejal de Turismo y Patrimonio, y junto a ellos y nuestros expertos, Mado Martínez y Juan José Sánchez Oro, hablamos un poquito más de los neandertales, y con el responsable de la investigación, que va a estar también aquí con nosotros. Y con nosotros estará también esta noche Miguel Pedrero, que nos va a contar cómo desde la más remota antigüedad los seres humanos han tenido conciencia y creencia de que somos cuerpo y alma, que una parte de nosotros sobrevive a la muerte y que los vivos han intentado contactar desde siempre con los muertos. Y además también va a estar con nosotros la persona que ha hecho posible Melones el Abuelo, la persona con la que nos lo va a contar él mismo. Es unión de tradición, de cultura, de historia, pero de investigación y de desarrollo. Es una mezcla del pasado y del futuro que se va a contar aquí, en La Rosa de los Vientos. Melones el Abuelo, vamos a contar algo muy importante para todos vosotros dentro de tan solo unos instantes. Y junto a mí también, por supuesto, Silvia Casasola, en la codirección. Silvia, muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí estamos encantados, rodeados de unos oyentes fantásticos que se han desplazado aquí, a la cima de Las Palomas, en un marco incomparable, nunca mejor dicho. Nos sentimos como un grupo totalmente internacional, rodeados de focos, con una cueva que nos han iluminado los compañeros de la emisora, con este director fantástico que ha conseguido que a través de Melones el Abuelo y el Ayuntamiento de Torre Pacheco pues tengamos la oportunidad de compartir esta noche con todos estos oyentes, que la verdad es que son un tesoro. O sea, sois el tesoro de la Rosa de los Vientos, porque a estas horas que estéis aquí, que vale, que sí, que la temperatura acompaña, que a lo mejor algunos estáis ya de vacaciones, pero la verdad es que esto es un verdadero milagro, que es que muchas veces no os lo pensáis, pero cuando nosotros nos desplazamos y decimos a la una de la madrugada se va a llenar, y es que ahora mismo hay, yo qué sé, 150 sillas, 200 sillas, y está a tope, y os habéis desplazado por unas carreteras un poquito complicadas, y tenemos aquí incluso unos invitados excepcionales, y están todos en directo. Es que lo estamos disfrutando, que es que cuando terminemos el programa vamos a estar tan henchidos y tan gozosos que encima nos coincide casi terminando temporada, que decimos, esto es una maravilla. Con lo cual agradecemos muchísimo de verdad que estéis con nosotros y que compartamos esta noche, que creo que va a ser muy mágica. Y solamente una rectificación, Silvia, la temperatura no acompaña, es temperatura murciana. Pero porque tú llevas manga larga. Tú llevas manga larga, no es que se puede llevar manga madre larga. Mía, a la una de la madrugada y los camiseta 30 grados y calzoncillos largos. Calzoncillos largos, ¿los has visto? ¿Sabes si son largos o cortos? Claro. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué muy tal? Muy buenas, como los míos. ¿Eh? Ya he dicho yo que el encuentro en el servicio vuestro era largo, pero no sabía que iba de calzoncillos. Bueno, vamos a contar muchas cosas esta noche, pero van a ser después, porque como todas las noches vamos a tener pistas para conocer cuál es el personaje oculto de esta madrugada. Silvia, que estás sola. Bueno, están todos muy atentos, ¿eh? En estos tiempos y en todos los tiempos es bueno recordar a líderes cuya máxima era mover conciencias sin usar la violencia. Y esta noche los candidatos de nuestro concurso son Martin Luther King, Mahatma Gandhi y Nelson Mandela. Pero ¿de quién se trata si confesó, he descubierto que uno puede soportar lo insoportable si es capaz de conservar el espíritu incluso cuando el cuerpo te pone a prueba? Ya sabéis que tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es o en Twitter @rosavientos20. Los tres candidatos son Martin Luther King, Mahatma Gandhi y Nelson Mandela. ¿Quién puede ser? Entre todos los que acertéis, pues uno de vosotros recibirá un detalle del programa. Así que aprovechar, si estáis aquí, participar, porque realmente merece la pena. Un programa que hoy ha empezado a la una, que va a estar hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio. Entre la una y las 4 de la madrugada, con muchas cosas, vamos ya con ellas y con el alcalde de Torre Pacheco, con Antonio León. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Antonio León, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Habéis encendido la calefacción hoy? No, hoy tenemos un clima formidable esta noche aquí en el Cabezón. Es un clima extraordinario, el de Murcia, pero hace calor, ¿eh? Pese a ser la una de la madrugada. Hace calor, pero estamos en el mejor lugar del mundo, que es el sureste español, y concretamente en Torre Pacheco. En Torre Pacheco, que está la localidad a muy poquitos kilómetros de aquí, pero nos encontramos en el término municipal, en Cabezón Gordo, que es como el gran tesoro de Torre Pacheco. Es uno de los grandes tesoros nacionales, porque aquí se hizo historia, y no un capítulo poco importante, sino un capítulo de los importantes en la historia del ser humano. Estamos en un lugar único, como bien decías, estamos en medio de la llanura del campo de Cartagena, junto al Mar Menor, y en el centro de esa llanura, en el centro de esa planicie, tenemos el término municipal de Torre Pacheco, y la única elevación montañosa que tenemos es esta montaña, la que estamos ahora, el Cabezo Gordo, con una altitud máxima de 305 metros, desde esa cúspide vemos unas vistas inmejorables, se ve todo el Mar Menor, se ve parte de la provincia de Alicante, toda la Sierra de Carrascoy hasta Murcia. Y delante el Mar Menor es un lugar, como dices, extraordinario. Es un monte que se eleva sobre una zona completamente llana y llama muchísimo la atención porque aquí, bueno, ya fijaron su atención mucha gente en tiempos pasados y ahora se fija en Torre Pacheco, que se encuentra en una comunidad en donde hay cosas mucho más importantes de las que nos podemos imaginar, y Torre Pacheco es una de ellas, porque seguramente en el futuro, aunque lleváis muchos años investigando y convirtiendo este lugar en una atracción mundial a nivel histórico, a nivel turístico, pero en el futuro se va a hablar mucho de Torre Pacheco. Hombre, en la región de Murcia hay mucho por descubrir, pero concretamente en Torre Pacheco, desde el año 91, en el que se descubrió ese importante yacimiento paleontológico, que fue, bueno, unos restos del hombre de Neandertal, a partir de ahí, pues este Cabezo Gordo, esta cima de las Palomas, pues se ha convertido en una importantísima referencia mundial en todo lo que es, pues, la historia de la investigación de la evolución humana. Está aportando cada año, gracias a los trabajos que están haciendo los paleontólogos, y tenemos aquí esta noche también al codirector de la excavación, pues cada año se están aportando importantísimos datos a la historia de la evolución humana, y el potencial que tenemos ahora mismo yo creo que es inimaginable. Tenemos aquí un potencial enorme, ya no solo cultural, sino que también es importantísimo. El yacimiento paleontológico tiene también un carácter turístico, pedagógico, que digamos que ahora mismo sobrepasa ahora mismo la potencialidad que tenemos, es muy considerable. Además, en Torre Pacheco siempre habéis buscado acercar la historia y la cultura, que sea muy importante. La biblioteca es extraordinaria. Cómo acercáis los libros y la lectura, que tanto la fomentamos aquí en nuestro programa, la acercáis a los niños, que son los que en el futuro van a educar también a las futuras generaciones, a las que vienen detrás. Qué importante es acercar la cultura a la gente. Presumimos de ello. Tenemos en Torre Pacheco importantísimas infraestructuras deportivas, culturales, y precisamente lo que tenemos aquí en el Cabezo Gordo también lo queremos acercar a la gente, que lo conozca, no solo Torre Pacheco sino toda la región de Murcia, y por eso pues hacemos esa jornada de puertas abiertas para que de primera mano pues puedan conocer lo que se está trabajando ahí en la cima de las Palomas. Dentro de nada, ¿no? El domingo que viene precisamente, el día 29, tenemos esa jornada de puertas abiertas que se ha estado haciendo todos los años, pero que es tal pues la cantidad de gente que quiere acercarse a ver la cima de la mano, siendo los guías los mismos paleontólogos, son los que hacen de guías, pues ya llevamos un par de años haciendo dos veces al año esa jornada de puertas abiertas, en la cual pues invitamos a todos aquellos que quieran. Claro, las plazas son muy limitadas, lógicamente, pero que invitamos pues a todos los que nos están oyendo a que vengan el domingo 29 a esa jornada de puertas abiertas, que van a ver lo que hemos visto nosotros en exclusiva. Ha sido fantástica la visita que hemos tenido, hemos podido comprobar todo eso, pero es un poco lo que la gente puede conocer de su mano, con los arqueólogos, con los historiadores, con las personas que están haciendo, que están descubriendo nuestro pasado, pues estar con ellos en el lugar en donde se han descubierto nada más y nada menos que neandertales. Hombre, por supuesto que quien quiere interesarse por ello puede hacerlo, tiene muchos recursos, muchos medios, pero esa oportunidad única de entrar en la cima de la mano de los mismos investigadores, yo creo que no podemos dejarla pasar. Para que la gente se haga un poco eco de lo que estamos hablando, hay que decir que está considerada la cima de las Palomas como la zona, un yacimiento en importancia, el segundo después de Atapuerca, que ahí es nada, ¿no? Entonces, internacionalmente, de cara a paleontólogos que vengan del extranjero, incluso voluntarios, que luego hablaremos con Mariano, hay una demanda enorme por querer conocer lo que aquí se encuentra. Hombre, el interés por darlo a conocer es importante. Estamos hablando ya no solo a nivel de la península ibérica, sino de todo el Mediterráneo español. Posiblemente sea el yacimiento más importante. Y claro, los datos que está aportando pues a la historia de la evolución humana pues son muy considerables. Uno de los auténticos privilegios que tenéis aquí en Torre Pacheco es tener a este concejal de patrimonio este estudioso patrimonio y hacienda, Carlos López, que también está con nosotros esta noche. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues un placer que estéis aquí, como lo hablábamos esta tarde, ¿no? Como militante de la Rosa de los Vientos. Que además nos estabas escuchando desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Efectivamente, la verdad es que era un placer que poder pensar siquiera o soñar que vinieseis aquí, para nosotros como ayuntamiento, como institución, también en esa afán, como bien ha dicho el alcalde, que tenemos de difundir este espacio, ¿no? De que se conozca también, para que, bueno, puede ser declarado bien de interés cultural. Pues yo creo que qué mejor espacio que la Rosa de los Vientos, que bueno, que es un espacio que todo aquel el que está interesado, pues, por la cultura, por la historia, por el origen del hombre, ¿no? Pues pone y es capaz de quedarse hasta la una de la mañana, lo que decía, ¿no? De un sábado, precisamente para conocer más, pues qué mejor que este espacio, ¿no? Y la verdad es que para nosotros es un placer que estéis aquí, porque yo creo que merecemos y merece todo el mundo conocer lo que hay aquí en el Cabezo Gordo, ¿no? Y lo que tenemos Torre Pacheco, no solo para ofrecer, sino también, pues bueno, para aportar a la historia de la humanidad, esa de la que muchas veces no hablamos y queremos conocer, indagar, y que nos parece, pues, mucho apasionante, ¿no? El poder descubrirlo. Dentro de muy poco tiempo, meses, poco tiempo pasará a que se declare esto donde estamos ahora como bien de patrimonio histórico, bien mundial, bien de interés cultural, porque es un lugar apasionante. Nos encontramos ahora mismo en un lugar apasionante, un lugar en donde se escribió la historia. En el ayuntamiento habéis querido promocionar esto y que la gente lo sepa muchísimo, porque es que además de ser un lugar bellísimo, es un lugar importantísimo. Efectivamente, precisamente hace eso unos meses iniciamos esa declaración de bien de interés cultural, que yo creo que es clave, pues, para que este espacio sea reconocido no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, más allá del espacio académico universitario en el que ahora mismo lógicamente se mueve, sino también en un espacio, pues, de turismo, por supuesto, que queremos que sea también, pues, sostenible, que sea un turismo interesado por la naturaleza, por el conocimiento museístico. Tenemos también, bueno, pues, el Museo Paleontológico de la Evolución Humana, que si algunos de los que han venido en coche han podido pasar por al lado, pues está en construcción, ¿no? Y que esperamos también que de la mano de todas las administraciones, que ya parece que hemos dado un paso adelante, pues podamos terminarlo y que se convierta también en un centro de referencia, de la mano y con la ayuda de todos, pues para que esto siga profundizándose y investigándose, ¿no? La historia de este. Y además, en donde estamos ahora se encuentra la Cima de las Palomas, en Cabezo Gordo, y también se encuentra el centro de interpretación que tenéis. La gente puede entrar dentro de esas cuevas, ver esas grutas, conocer cómo era el mundo que tenía la gente hace 30.000, 40.000, 50.000, hasta 150.000 años, que es lo que se ha descubierto aquí. Efectivamente, además la gente, estos días que estábamos montando aquí, bueno, los que somos del pueblo, pues ya estamos acostumbrados, ¿no? Pero hay mucha gente que viene aquí a practicar deportes con ese ánimo también de que la naturaleza se proteja, ¿no? Y que viene a visitar las cuevas de forma libre, por supuesto con las precauciones necesarias, hacer deporte, ¿no? Y es cierto que este espacio es muy conocido por la gente de los pueblos de la zona, de San Cayetano, de Dolores de Pacheco, de Balsica, las pequeñas pedanías que están aquí cerca, pero también es verdad que mucha gente de fuera viene precisamente exclusivamente, ¿no?, a disfrutar de ese patrimonio histórico inigualable que tenemos aquí, que son, pues, las cuevas, cómo se han ido desarrollando, qué uso han tenido tanto pues por parte de los habitantes, los lugareños de aquí, como en su época, porque es verdad que lo apuntaba muy bien, ¿no?, que este espacio está ocupado no solo por los neandertales, y esta tarde lo hablábamos en la visita que hemos hecho guiada, ¿no?, sino también, pues, posteriormente por los romanos incluso, y hace muy poco, pues, la guerra civil incluso, pues, sirvió como depósito de explosivos, como punto de vigilancia también, ¿no? Por tanto, pues, un lugar, un enclave único en el campo de Cartagena, un sitio único y que tiene que tener también, yo creo, que una proyección única, distinta, y que sea, pues, y que intente que todo aquello y todo bueno que es lo que tiene este sitio, pues, se conozca en todos los rincones. Porque aquí, claro, estáis acostumbrados a convivir con ellos, parece una cosa de lo más normal, pero claro, el que llegamos de otros sitios, pues aquí en Cabezo Gordo, una cantidad de cuevas alucinantes, nos empezáis a contar cosas, y luego ya en el yacimiento directamente de la Cima de las Palomas, esos detalles de los neandertales, ¿no? Que siempre en el programa La Rosa de los Vientos, cualquier noticia que surge de neandertales es que ocupa una noticia principal, ¿no? Nuestra tertulia. Y estar aquí en estos momentos y estás viviéndolo al lado y estás incluso, no hemos llegado a tocar ninguna pieza, pero casi, ¿no? Que luego ya nos contará Mariano más detalles. Entonces es como que te estás trasladando miles de años atrás Y de verdad que es que es algo alucinante, ¿no? Es como si de alguna forma los neandertales estuvieran conviviendo hoy con nosotros en el programa de La Rosa de los Vientos. El neandertal siempre ha sido un poco el gran olvidado de la sí. historia de la evolución, o el gran excluido, ¿no? Lo hablábamos el también. Marginado, el ¿no? Marginado, ¿no? Y que ¿no? siempre como que no merece la pena. Efectivamente. Yo creo que precisamente últimamente, tanto por la noticia científica... siendo un ancestro, algo menor, hasta que poquito a poquito ha ido cogiendo terreno, tanto, que ya no solamente es el primo hermano, sino que casi es nuestro padre. Efectivamente, y parece que precisamente esa unión, pues bueno, nos hace un poco también tener más curiosidad por conocer cuáles son los orígenes del hombre neandertal, dónde pasó sus últimos momentos, que parece que fue por aquí, por esta zona, ¿no? Y también pues nos hace a los que vivimos aquí muchas veces preguntarnos, oye, pues tendremos algo, ¿no?, de neandertales, claro. En el buen sentido, por supuesto. Y yo creo que sí, ¿no? Y ahora parece que se ha demostrado que sí, no solo nosotros los que vivimos por aquí cerca, sino todos los homo sapiens, y bueno, siempre también es de destacar. Hoy ha comenzado preocupante. Es preocupante. O no. Hoy ha comenzado la 26ª campaña de excavación de que todos los años por estas fechas se hace. El director de las excavaciones de la Cima de las Palomas va a estar durante 3 semanas aproximadamente rebuscando todo para que durante todo el año en un trabajo detectivístico esté investigando, examinando cada una de las piezas que en estas excavaciones Mariano López nos lo va a contar ahora, porque se va a levantar a las 6 de la mañana para seguir horadando el cabezo gordo. Mariano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Cómo comenzó toda esta aventura? ¿Casualmente o no casualmente? Bueno, pues nos tenemos que remontar al año 91, donde un grupo ecologista, haciendo rapel por dentro de una de las simas, encontró una piedra en la pared que le llamó la atención. Cogió esa piedra, ¿esto qué es? Y vio que esa piedra tenía dientes. Bueno, pues eso ya va a ser que no es una piedra. Efectivamente, la llevó un investigador que conocía y resultó ser una maxila y una mandíbula en neandertal. Rápidamente ese fue el punto de partida del que comenzaron las excavaciones en el yacimiento. Y investigadores de todo el mundo, muy prestigiosos, muy, muy importantes, han pasado por aquí y han destacado lo importante de lo que se encuentra y se está encontrando y se va a encontrar en esta localidad, en este monte. Exactamente. Ten en cuenta que hacía más de 30 años que no aparecían restos en Europa como los que estamos encontrando en la Cima de las Palomas. Un esqueleto neandertales encontrados en conexión anatómica, pues el último apareció en Francia, ya te digo, hace más de 30 años. Y aquí tenemos no uno, sino tres. Cima de las Palomas es el origen del nombre de una de las neandertales que se encontró aquí, Paloma. Sí, cuéntanos un poquito sobre ella. Sí, es una chica de unos 20 años que falleció pues hace 55.000 y fue pues enterrada o depositada en la Cima de las Palomas. Nosotros en 2005, pues excavando una de las capas, de repente encontramos unos huesos que nos parecían humanos y efectivamente eran los restos de Paloma. ¿Y cómo era? ¿Cómo la podemos describir físicamente? Pues Paloma era una chica bastante fuertecita, no necesitaba ir al gimnasio para tener músculos, era más, dentro de los neandertales, era de estatura aún más baja, pero era una persona humana como lo que estamos ahora. Hay que descartar totalmente la idea que tenemos de que el neandertal era un bruto, era un ser totalmente inteligente y capaz de sobrevivir en un medio ambiente tan hostil como era el torno del cabezo gordo hace 50.000 años. Debía ser un lugar tremendo para vivir. ¿Qué se encontraba? ¿Cómo era su día a día? Porque la vida de ella, de Paloma, tenía que ser muy complicada y tenía que ganársela minuto a minuto. Efectivamente. Pues debes de imaginarte que el grupo familiar de Paloma pues vivía en las cercanías de las Cima de las Palomas, podía meterse dentro, buscar refugio en caso necesario, pero vivía gran parte de su vida por fuera. Desde ahí oteaía las manadas de grandes mamíferos, de caballos, ciervos, en fin, buscando caza mayor. También cazaba animales menores como conejos, en fin, ratas, tortugas, muchas tortugas, y pues encendía un fuego y se lo comía. Además debía de buscar materia prima para fabricarse herramientas. Todos los animales que cazaba pues debía de despedazarlos, cortarlos y por supuesto no tenía un cajón en la cocina del que sacaba un cuchillo. Así que debía tallarse sus herramientas. Si es cierto, como decías, que en los últimos años los descubrimientos y también los efectos aquí nos han ido quitando el mito sobre los neandertales y hemos descubierto cosas sobre el uso de las herramientas que hacían, el uso de del fuego también y de otras cosas. Los neandertales eran exactamente igual en sus capacidades que los sapiens, que nosotros. Eran muy parecidos. Ten en cuenta que su capacidad cerebral era muy similar a la nuestra, incluso mayor. Lógicamente no queda ninguno vivo al que podamos hacer un test de inteligencia y poder valorar, comparar un poquito con nosotros, pero era, ya digo, un ser capaz de sobrevivir en un ambiente muy hostil. Pero nos decías que aparece en el tranvía de Murcia uno de ellos y nadie repara. Dirían como mucho, bueno, un poquito raro, pero poco más, ¿eh? Si le ponemos sombrero, corbata y mirando un móvil, seguro que pasaba desapercibido. Pero existe la leyenda, es verdad, como que los neandertales que eran un poco menos inteligentes, como que no tenían desarrollado todo el potencial cerebral que deberían. Pero tú comentabas que está demostrado por los restos arqueológicos que habéis encontrado que, por ejemplo, las herramientas a la hora de hacer los cortes del Siles los tenían que buscar mucho más lejos de este asentamiento, que era donde vivían. Efectivamente, el Neandertal tallaba sus herramientas principalmente en sílex. Sílex es un mineral que cuando lo tallas, lo rompes, produce unas lascas que tienen un filo muy cortante. Pues no hay sílex en las cercanías del Cabezo Gordo. Debe desplazarse 30-40 kilómetros, posiblemente en la Sierra Minera de Cartagena, a buscar materia prima. Él sabía dónde encontrar determinados minerales con los que tallar sus herramientas. Y con la alimentación también había mucho mito, ¿no? Porque decíamos como que era muy carnívoro, pero también se ha demostrado que tenían otro tipo de consumación a la hora de los alimentos, ¿no? De vegetales o cereales. Exactamente. Siempre se le ha imaginado pues cazando ciervos, elefantes, mamuts, pero también comían vegetales. Hemos estudiado el sarro de los dientes que hemos encontrado en el yacimiento y hemos visto que contiene fitolito, que es el mineral que contienen las plantas y que consumía con frecuencia, sobre todo, hidratos de carbono. Los neandertales que estaban aquí eran prácticamente igual que el resto de los que se encontraban en Europa, pero es una humanidad, vamos a llamarla así, muy europea y que desapareció los últimos momentos de la convivencia de neandertales y sapiens o de la coexistencia, se produjeron aquí en la península ibérica. Sí, en Neandertal en algún momento dado, hace 35.000 años, 30.000, pues desapareció de la faz de la Tierra. No sabemos exactamente por qué, cuál fue el motivo en concreto, pero dejó de existir. Y sí, efectivamente, en el sudeste de la península ibérica se han encontrado restos de aquella época. No en la cima de las Palomas, estamos un poco más atrás en el tiempo, aquí estaban aún viviendo comunidades plenas, pero efectivamente desaparecido hace 30.000 años aproximadamente. Y utilizaban el fuego y otra serie de cosas. Aquí han estado, por ejemplo, uno de los investigadores que siempre defendió, João Filhao, el portugués, que siempre defendió la existencia de algo en nosotros de los neandertales, ha estado aquí y no es el único investigador que ha estado aquí, también Walker, mucha gente que está aquí, que está liderando un poco todo este movimiento para hacer relevante lo que se está descubriendo en la cima de las Palomas. Efectivamente, siempre se ha pensado que los humanos teníamos algo de Neandertal. Eso era una teoría, pero ahora los estudios de ADN han conseguido demostrar que efectivamente tenemos un porcentaje pequeño de Neandertales en nuestro ADN. La 2%, ¿no? Más o menos. Exactamente. La última datación de antigüedad de los restos que habéis encontrado, más o menos, ¿en qué horquilla se puede manifestar? Que antes hablábamos de 50.000, pero creo que se ha retrasado bastante, ¿no? Sí, bueno, actualmente llevamos unos 6 metros de sedimento excavado. Los esqueletos aparecieron en una capa, en la capa número 3, que tiene una antigüedad de 55.000 años aproximadamente. Y ahora estamos a unos 6 metros en la capa que hemos llamado nivel 6 y esta capa tiene una antigüedad de unos 130.000 años. Ahí es nada. Y a lo largo de todos esos años ha habido, porque no creo que comentabas que no estaba muy claro, si a lo largo de esos años ha habido diferentes etapas en las que ha habido neandertales, que luego a lo mejor en las cuevas no estaban viviendo y luego otra vez se han incorporado otro grupo familiar. Efectivamente, nosotros ahora decimos sencillamente entre 50.000 y 130.000 años, pues es una gran cantidad de tiempo. Es posible que en ese tiempo familias de neandertales habitaran y pues no vivieran en el Cabezo Gordo. Simplemente, como puede haber pasado con los esqueletos que hemos encontrado, pues fallecieran allí, o se fueran depositados, fueran cubiertos con algunas piedras para evitar que las fieras, los carroñeros, pues se los comieran, y hasta 1000 años después otra familia neandertal no pasada por el Cabezo Gordo. Antonio León, alcalde de Torre Pacheco, ¿a toda la gente que viene de fuera se le recibe tan maravillosamente como a nosotros? Hombre, por supuesto que sí. Porque nos habéis recibido estupendamente. A vosotros os hemos recibido bien, como a todo el mundo, pero como decía antes Carlos, estamos encantadísimos de que Onda Cero esté esta noche aquí en el Cabezo Gordo, y además un programa referencia de la radio española como es La Rosa de los Vientos. A todo el equipo de Onda Cero, estamos pues encantados desde Torre Pacheco, también pues a todo el público que tenemos aquí esta noche en el Cabezo Gordo, y a los cientos de miles de oyentes que desde toda España pues nos están escuchando ahora mismo, emitiendo desde Torre Pacheco. Emitiendo desde un lugar, es que insistimos, esto es un hito, estamos al aire libre. Bueno, sí, habéis preparado unas carpas, pero ahora mismo corre un poquito de aire, llega un poquito de aire, estamos junto a la montaña, junto al centro de interpretación, a pocos decenas de metros de la cima de las Palomas, en mitad del monte de Cabezo Gordo, a 100, 150 metros del aparcamiento donde ha llegado la gente que después se ha sentado aquí en las sillas. Es un lugar extraordinario, un lugar que, insistimos, invitamos a la gente a que siga conociendo, porque ha comenzado hoy la campaña número 26. Esto se tiene que conocer en toda España y en todo el mundo. Por supuesto, debe conocerse. Además, estamos en el Cabezo Gordo, está dentro de la Red Natura, por lo tanto tenemos la máxima protección medioambiental a nivel europeo, y eso pues también hay que conocerlo, y también pues la intensa actividad minera que hubo aquí en el Cabezo Gordo, que ha dejado pues cientos de metros de galerías horizontales y verticales abiertas, que también supone un atractivo turístico el introducirse en estas galerías. Una de ellas es la Cueva del Agua, en la cual hay un lago de aguas que se filtran, aguas de lluvia que se filtran en toda la montaña, y que aparece en esa laguna que va incluso fluctuando su nivel en función de las lluvias que tengamos. Cuevas que cruzan el Cabezo Gordo desde el norte hasta el sur. En fin, tenemos aquí un potencial ya no solo cultural, sino también deportivo, turístico, para que lo conozcan todos los que vengan por aquí. Y sobre todo darte muchísimas gracias, porque nosotros aquí, La Rosa de los Vientos, está aquí sobre todo gracias a tu esfuerzo, gracias al esfuerzo del alcalde de Torre Pacheco. Así que infinitas gracias por tu presencia aquí y por haber ayudado aquí ese encuentro de La Rosa de los Vientos haciendo el programa en este lugar tan especial. Por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros. Ahora vamos a conocer algo más sobre esos hombres, sobre el hombre de Neandertal. Va a ser en nuestro círculo secreto. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. El círculo secreto. Y se han unido a nuestra mesa Amado Martínez. Amado, muy buenas. Buenas noches. Y Juan José Chezoro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Habéis hecho la ruta y también habéis venido aquí, a Cabezo Gordo, a conocer este mundo que nos transporta al pasado. Sí, un viaje en el tiempo. Yo creo que a mí los capítulos de la prehistoria me encantan. Hace no mucho tiempo, hace unas semanas estuve, bueno, ya lo sabéis, estuve en Etiopía. Y allí en Etiopía hay dos ejemplares en el Museo Arqueológico de la capital, que son de un antepasado humano, pero mucho más remoto. Estamos metiéndonos ya en 4 millones de años, que es Ardi y que es Lucy, ¿no? Estamos hablando de dos especímenes que se conservan y que yo espero que para Paloma también, dentro de no demasiado tiempo, podamos también disfrutar de un museo donde se le recoja con la misma dignidad, con la misma solemnidad que se merece. Así que, y fue realmente el encontrarte con esos especímenes, para mí fue realmente emocionante. Como si fuéramos alumnos tuyos, eres historiador, y te preguntamos, cuéntanos en dos líneas un poquito sobre esta especie, quiénes eran, cómo eran, por qué aparecieron y por qué desaparecieron, si se sabe. Hombre, yo estando aquí, Mariano, creo que lo puede contar muchísimo mejor que yo. Yo solamente te diré que para mí los neandertales son unos desgraciados. ¿Por qué? Son unos desgraciados porque les tocó de alguna manera competir con los Homo sapiens. Cuando los hemos recuperado a mediados del siglo pasado, les ha vuelto a tocar competir porque tuvieron muy mala imagen. De hecho, el primer descubrimiento, si no recuerdo mal, se produce antes de que se consolide la teoría de la evolución de Darwin. Entonces, prácticamente se consideraron pues como una especie de aberración, como una malformación, como alguien que tenía algún tipo de trastorno. Luego ya, cuando se va imponiendo la teoría de la evolución, la cosa cambia y se les considera un antepasado directo del Homo sapiens, y ahora ya se consideran que es otra humanidad, ¿no? Entonces ha sido un proceso muy largo de competencia, de reajuste constante. Ahora, como bueno, se ha comentado, pasarían prácticamente desapercibidos dentro de nosotros. Se sigue todavía juzgando su capacidad cognitiva, la capacidad que tenía de conocimiento, muchas veces juzgándola a través de la industria, lo cual es un poco equivocado. Es como pensar que las personas de la Edad Media eran menos inteligentes que nosotros porque nosotros manejamos ordenadores. Si una persona medieval naciera en nuestro mundo, perfectamente podría manejar ordenadores, ¿no? Entonces, bueno, aquí ha habido también esas polémicas, y creo que seguramente, digo, van a tener la desgracia, a lo mejor en un futuro, no lo sabemos, de volver a, como digo, a competir con nosotros, si se cumple la famosa clonación, que es un tema interesante, es un tema que está sobre la mesa. Ahora mismo es imposible. Y también se está cumpliendo el dicho de que no hay historiador que sea capaz de resumir algo en dos frases. Por supuesto, ya sabes. Antropóloga, Mado Martínez, ¿qué se siente estar en un lugar que ha sido tan importante? Decía Juanjo que si una neandertal apareciera ahora, manejaría perfectamente ordenadores. No me cabe duda. Porque, bueno, lo estaba comentando con Mariano hace un rato, que para mí el neandertal es, sin duda, dentro de lo que es la historia de la evolución humana y los homínidos, los más interesantes. Porque son los más parecidos a nosotros, y no venimos de ellos, es otra especie, pero es realmente los que jugamos a los juegos de rol, esa especie antediluviana, que es antehumanidad, que nos precedió y con la que en algún momento llegamos a convivir, con la que en algunos momentos nos llegamos a hibridar un poquito, hasta un 2-4% hace unos años. No lo sabíamos, era un misterio. Y lo más bonito de todo es que el tema del neandertal, para los que estudiamos antropología e historia y todo eso, algunas personas piensan que la historia es pasado y que ya es todo dicho. Es que cuando estás estudiando huesos no está todo dicho, es que cada día es un nuevo descubrimiento y es alucinante. Y estar aquí, estar hablando con él, yo me había quedado en el tema de, bueno, vosotros descubristeis un maxilar, unos dientes, y de, no, si ya llevamos 3 esqueletos, 9 días y 3.000 piezas y una industria lítica, es impresionante. Y aquí en Cartagena creo que hay uno de los yacimientos, este yacimiento es uno de los más importantes del mundo, está claro, y creo que puede serlo mucho más cuando realmente sigamos excavando más y más. Lo que hemos visto creo que es solo la punta del iceberg. Ahora mismo se están efectuando una serie de excavaciones. Han comenzado hoy la campaña número 26, Mariano. ¿Cómo son esas campañas? Porque durante varias semanas, más o menos, cogéis todo, excaváis y llenáis el saco y durante un año entero analizáis cada una de las motas de polvo que habéis rescatado. Exactamente, el trabajo de campo quizás es lo más bonito, lo que más llama la atención, lo que más nos gusta a los arqueólogos, pero es solo, como tú dices, una pequeña parte del trabajo. También quise decir que, bueno, que me tenéis aquí ahora, pero que soy la cabeza un poco visible del yacimiento, pero el yacimiento es lo que dirige el profesor Walker, claro. y mi compañera, la profesora de Prehistoria de la Universidad de Murcia, María Haber, y además tengo un equipo detrás de investigadores de la Universidad de Murcia y de colaboradores internacionales sin los que sería imposible llevar a cabo estos trabajos. ¿Y qué opinan ellos y qué opinas tú? Porque es un enigma, no sabemos exactamente porque no hubo pelea, no hubo enfrentamiento, no se sabe exactamente cuál es la causa de la desaparición de esa otra humanidad. Es como si ahora mismo en la Tierra estuvieran viviendo dos especies, los humanos y los marcianos, pero todos juntos y viviendo en paz. Bueno, pues entonces hace 25.000, 30.000 años para atrás se produjo eso. ¿Pero por qué desaparecieron las dentales? Pues algo ocurrió, pero no sabemos exactamente qué es. Como comentabas, un poco misterio. Peleamos con ellos hasta hacerlos desaparecer, los arrinconamos a zonas cada vez más inhóspitas. ¿Los contaminamos? Los contaminamos, simplemente a base de aislarse, sus poblaciones fueron degradándose hasta la extinción. Bueno, es un poco misterio y quizá debemos apuntar un poco la investigación en ese sentido para descubrirlo. No se comentaba que hace siglo y medio aproximadamente se comenzó a hablar de ello, se produjeron los primeros descubrimientos. Juanjo Sánchez Oro, el primero se produjo en Gibraltar y después en Alemania, en el Valle de Narden, de ahí viene el nombre, y después se comenzó a hablarse de esa otra humanidad hasta que nos dimos cuenta de que también nosotros tenemos algo de ellos. Son 150 años absolutamente heterogéneos en su concepción, en la concepción que tenemos de ellos. Han pasado desde lo más bajo hasta lo más alto. Y bueno, y yo creo que todavía, bueno, lo comentábamos también un poco antes, sigue cuestionándose, por eso yo decía que siguen compitiendo de alguna manera. Los hemos resucitado y el problema quizás venga en que cuando nosotros hablamos de los neandertales nos estamos juzgando como humanidad a nosotros mismos. No sabemos muy bien qué es el Homo sapiens y mirarnos en el espejo de otra humanidad, y esto, por ejemplo, si encima eres creyente, te plantea muchas cuestiones, porque perfectamente podrían haber sido ellos los que hubieran, de hecho estuvieron durante mucho tiempo, nos superaron en, son unos 200.000 años más o menos los que estuvieron, por lo tanto nos superan en ciento y pico mil años de existencia. Entonces estuvieron muy bien adaptados para el territorio. Nosotros cuando salimos de África nos encontramos ya aquí poblaciones que están perfectamente adaptadas. De hecho, seguramente la hibridación que se produce y que está confirmada a través del ADN en los recientes estudios casi fue más beneficiosa para nosotros, porque nos estábamos mezclando con una especie que estaba adaptada. Entonces estamos incorporando genes que nos van a hacer vivir en ese entorno, y por selección natural son los que van a ir sobreviviendo hasta hoy en día, que también es cierto que tenemos entre eso un 2 o 3% de ADN. No todo el mundo tiene el mismo ADN del genoma de Neandertal. En total se supone, se calcula que puede haber entre un 60% de ADN, del genoma completo del ADN, distribuido en la población del mundo, que no es sudafricana, porque ahí en África se supone que se han mantenido con unos ancestros que no han salido y no han entrado, no han emparentado con esos neandertales, ¿no? Entonces hay todavía un 60% de genoma de neandertal entre la población moderna, y parte de ese genoma se atribuyen también a algunas de las enfermedades que hoy en día podemos tener, ¿no? Por ejemplo, se habla de que quizás la obesidad, que quizás determinados tipos de diabetes puedan tener ese origen neandertal. ¿Por qué? Porque entonces se buscaba que acumular grasa para el ecosistema hostil, para esas situaciones. Quedó esa herencia. Y ha quedado esa herencia que ahora, afortunadamente, en el mundo, en el primer mundo, pues no la necesitamos, ¿no? Juanjo, ¿en qué creían los neandertales? Muy buena pregunta. Porque seguramente eso explica muchas cosas, porque ya sabemos que ellos tenían una serie de creencias, que no eran personas que no tuvieran una concepción de su trascendencia como seres vivos. Primero no creo que nadie lo sepa, porque claro, analizas el registro fósil y va cambiando. Por ejemplo, comentábamos un poco las teorías antiguas, pues hasta yo creo que los años 50 aproximadamente existía mucho, yo hablaría ya casi del mito de que parte de su religiosidad era el culto al oso cavernario. Eso estuvo muy de moda a partir de determinados hallazgos en determinadas cuevas donde había acumulación de restos de osos, y se pensaba que realmente había algún tipo de ritual asociado a la caza, que además utilizaba como si fuera una especie de tótem el oso cavernario. Eso luego se ha ido revisando en los estudios, se ha ido comprobando que parte de esos restos que quedaban ahí de fósiles de osos no correspondían realmente a una acción humana, o en este caso neandertal, sino que seguramente era producto de hibernaciones de los propios osos, de la acción de la propia naturaleza, y por lo tanto se ha ido desechando. Y ahora mismo yo creo que, bueno, Mariano lo sabrá mucho mejor, no está nada claro, ni siquiera comentábamos también la cuestión, por ejemplo, de determinadas ofrendas de flores que se habían asociado a determinados yacimientos. Parece que también ese polen luego estaba distribuido en toda la cueva más o menos por igual, y no hay una intención. Lo que yo sí que creo que está claro, y un poco lo hemos ido oyendo aquí hoy, es que el desarrollo cognitivo de los neandertales, que es lo que sería el siguiente paso para empezar a pensar que tienen capacidad de abstracción compleja, de pensamiento simbólico, de anticipación, eso yo creo que está constatado a partir del tipo de industria que ellos hacen, de industria lítica. Ellos manejan, si no recuerdo mal, la técnica Levallois, ¿no? Y la técnica Levallois es una técnica muy avanzada. La técnica Levallois no es simplemente que tú te dediques a tallar un nódulo de piedra de sílex, la tallas como habitualmente y te quedas con el nódulo al que le sacas punta, por así decirlo. No, aquí todo lo que tú haces es, vas golpeando ese nódulo de piedra y lo que te quedas es con la lasca que sale, que es lo que vas a aprovechar. Eso significa que tú tienes que planificar bien los golpes, tener sentido de anticipación, y eso ya indica un pensamiento complejo que es muy importante y que demuestra, ya digo, un síntoma de inteligencia que perfectamente luego nos puede llevar a pensar que realmente ese conocimiento, ese desarrollo cognitivo es muy importante. Pero tampoco sabemos, por ejemplo, cómo era su cerebro. Eso por un lado, pero también es cierto que, por ejemplo, aquí en el yacimiento habéis encontrado cómo estaba, por ejemplo, Paloma en una postura muy específica, que pensáis que incluso podría llegar a ser como un enterramiento para que no cogieran ni los depredadores que pudiera haber en la zona, pues irrumpieran o destrozaran los restos de ese cadáver. O sea, que de alguna forma, que antes que comentábamos de las creencias, es como que se estaba intentando preservar, ¿no?, a ese neandertal, ¿no?, a ese antepasado. Sí, tanto Paloma como el esqueleto de un niño de unos 6 años que hemos encontrado en el yacimiento, pues estaban depositados con las piernas flexionadas y las manos bajo la cabeza. Es la única pista que tenemos que nos puede indicar que fueron depositados intencionadamente, que los enterraron de alguna manera, ya fuera por algún tipo de ritual o simplemente pues querían evitar que los carroñeros devorasen los esqueletos, o simplemente fue por higiene, por alejarlos del ambiente donde vivían. Te digo que la única pista que tenemos es la postura, porque no hemos encontrado ni una fosa excavada, ni unas piedras que lo rodeen, ni ninguna otra pista que nos indique que eso fue un enterramiento ritual. Mado, una de las cosas que hicieron y que es sorprendente, que nos hacen pensar los restos, que pudieron incluso tener el desarrollo de una especie de medicina, pudieron tener una serie de conocimientos que les llevó a tomar algo parecido a aspirinas, a tener sus propios antibióticos. ¿Qué sabemos de eso? Pues sabemos que en la cueva del Sidrón de Asturias y en Spy, en Bélgica, pues hace poco, pues gracias a estos estudios que tenemos hoy en día genéticos del ADN, que son alucinantes, y gracias también a unas piezas dentales, pues que parece ser que los neandertales del Sidrón se automedicaban y se cuidaban, y es decir, utilizaban su aspirina tomando corteza de un árbol que tenemos bastante en esa zona, que es la corteza del álamo, y donde Bayer acude a hacer las aspirinas hoy en día en España. Es decir, que no es que fuera su aspirina, sino que era el principio activo de la aspirina. Exactamente, es desde donde se hace la aspirina, y también se ponían el hongo de la pelicinina, que sabemos que Fleming lo descubrió en el 1928. Hasta esa época pues moría mucha gente porque no conocía las propiedades antibióticos de ese tipo de hongos, y parece ser que estos en concreto tenían en concreto un absceso dental con unos dolores y una infección pues fortísima, y que se lo trataban. Realmente pues no podemos generalizar, antes también lo hablábamos, todos los neandertales no tienen por qué ser iguales, los de una zona no tienen por qué ser iguales a los de otra, etcétera, etcétera, pero tenían un sistema de cuidado, y también parece ser que cuidaban de sus congéneres. Eso es importante, y también hay algunos yacimientos en donde sí se han encontrado lo que podríamos denominar un enterramiento, o por lo menos cuerpos de congéneres enterrados para protegerlos de los carroñeros. Eso ya es importante, no lo haces con cualquiera, y además enterrados con algunas piezas y objetos, como por ejemplo herramientas. Lo de las flores ha sido discutido porque hubo otro enterramiento en el que se encontraron, bueno, pues unas grandes cantidades de polen que hacían sugerir que, bueno, a lo mejor los habían enterrado con flores, que es muy bonito porque nosotros sí que es algo que solemos hacer en Occidente, pero bueno, es un poco polémico y a lo mejor es un atrevimiento etnocentrista llegar a esa conclusión, pero sí que parece que tenían pensamiento cognitivo, simbólico, un poco de sentido de la trascendencia, de la muerte y del más allá. Y tenían su pensamiento cognitivo y sus habilidades cognitivas, desde luego, para realizar ese tipo de herramientas. Algunas incluso les insertaban mangos. Uh-huh. Hay algunos yacimientos en los que se ha encontrado ámbar, resina de ámbar fundida, que era con lo que insertaban los mangos. Para hacer eso, ahora viene el problema, hay que calentar la resina a 350 grados. Tienen que tener los conocimientos para hacer eso, ¿no? No es tan sencillo. Sigo pensando que son una especie fascinante, y que la pena es que tenemos poquitos tesoros como este. Por eso hay que invertir en eso, hay que excavar y ver lo que hay, porque cuanto más excavemos, más podremos saber cómo eran. Y no es fácil ir a una especie cazadora, recolectora, nómada, que no solía tener asentamientos. Claro, es que eso mismo que estás diciendo, mientras lo estabas diciendo, yo estoy pensando, es que justo esto que tenemos detrás de nosotros, este monte que se yerga aquí, la cima de las Palomas, todo eso todo eso pasó aquí. Nada más y nada menos que en este lugar nos encontramos pisando la historia ahora mismo, ¿no? La verdad que sí. Es Oye, por cierto, que también es importante señalar que tenían su sentido estético y coqueto también, ¿eh? Sí, hay algunos yacimientos que en los que se ha descubierto cierto tipo de abalorios y adornos, sentido del ornamento, ¿no? Y oye, pues eso también es un punto a favor del pensamiento simbólico y del nivel de abstracción que el Neandertal podía llegar a tener. Yo sé que estamos hablando sobre terrenos muy movedizos y que realmente cuando nos movemos a tantos años atrás es muy difícil llegar a hacer hipótesis y teorizar y no hay absolutos en esto. Y como digo, cada día se descubren nuevas cosas. Si se sigue apoyando la cultura y si se sigue apoyando la arqueología y si se siguen apoyando las excavaciones, que hay que apoyarlas, y podremos saber realmente ese misterio, qué es lo que esconde. Y ese poder de seducción entre neandertales y Homo sapiens, ¿no? Como en aquel momento. Hubo, que quede claro que el Homo sapiens no viene del Neandertal, pero sí que llevaron a tener sus encuentros... Ahí entre... íntimos, ¿no? dilo. Hicieron sus cositas y además fue... Parece que el Homo sapiens le dio un poquito de carga genética también al Neandertal y que el Neandertal nos dio también un poquito a nosotros. Y no sabemos muy bien cómo fue, si pues es que los Neandertales secuestraban a los sapiens o los sapiens secuestraban Neandertales o era una cosa así como pacífica. No lo sabemos muy bien, o ahí sí empezaron las ETS y acabamos con la extinción del Neandertal. Pero la cuestión es que los últimos estudios genéticos del ADN demuestran que, bueno, que sí que tenemos una carga del 2-4%, se han hecho un estudio muy interesante con 28.000 personas, que dice eso, que algunas de las enfermedades modernas que tenemos hoy en día, pues como la depresión o la adicción al tabaco o enfermedades neurológicas o circulatorias, son culpa, entre comillas, de esta herencia neandertal que tenemos los seres humanos modernos. Pero todo no es malo, también tenemos 3 genes identificados neandertales que son buenos, que son de nuestro sistema inmunitario, que sirve para defender. Hombre, esta gente vivía en condiciones, o sea, es que durísimas. Hay que la Europa glacial, o sea, claro. Aislados de todo el tema del continente euroasiático por esas cadenas montañosas infranqueables, con un frío de eso. Es impresionante. Que poner los catapines pequeñitos. Exactamente. Bueno, todo esto sobre el hombre de Neandertal se está descubriendo gracias a lugares como este, gracias a lugares como la cima de las Palomas y gracias al apoyo y a las investigaciones que está realizando gente como Mariano, que está con nosotros, gente que como Carlos López, que está impulsando, y como el alcalde de Torre Pacheco, como Antonio León, que está apoyando esas investigaciones y esos estudios para que se conozca cada vez más sobre ese auténtico tesoro que es nuestro pasado y que nos ayuda a conocer nuestro presente. Por supuesto. Y que un museo ya dentro de nada, ¿no? Pues bueno, esperemos que las administraciones pues asuman su responsabilidad, que sean conscientes de la importancia que tiene este yacimiento, y ya no solo los restos que se están hallando aquí en Torre Pacheco, sino en toda la región de Murcia, que necesitan un espacio expositivo, un espacio de investigación, un espacio de divulgación, de promoción pedagógico, y que ese edificio pues tiene que albergar pues todos esos objetivos, y que la comunidad autónoma y el resto de administraciones pues tienen que entenderlo así. Esperamos que lo antes posible pues así se ha entendido. Vamos a escuchar ahora las noticias en Onda Cero, las de las 2 de la madrugada, pero después seguimos aquí desde Torre Pacheco. Tenemos muchas más cosas que comentaros. En esta primera hora os hemos hablado de esta cima de la Paloma, de estos descubrimientos que se están haciendo, de la convivencia entre el Homo sapiens, el hombre de Neandertal, en el Círculo Secreto con Mado Martínez y con Juanjo Sánchez Oro, pero insistimos, quedan muchas cosas, os las vamos a contar ahora, en tan solo unos minutos. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. continuamos aquí en este lugar extraordinario, en esta cima de las Palomas, en el Monte Cabezo Gordo, junto al Mar Menor, en Torre Pacheco, en la Comunidad de Murcia. Estamos invitados por el Ayuntamiento de Torre Pacheco, por Melones el Abuelo. La Rosa de los Vientos se hace en directo desde aquí, desde un lugar que hace historia gracias a los descubrimientos. Lo vamos a ir a dejar e ir a descansar, porque en tan solo 4 horas, Mariano López, ya vas a estar nuevamente aquí en la 26ª campaña de excavaciones, 26ª campaña, nada más y nada menos, intentando averiguar qué es lo que pasó aquí hace miles de años, ¿no? Efectivamente, estamos ya deseando volver al yacimiento, a seguir excavando y descubrir un poquito más acerca del pasado de Torre Pacheco. Un pasado de Torre Pacheco que se descubre gracias a presente como el de ahora y gracias a gente como tú. Gracias, Carlos. Un aplauso, le damos a Mariano. Mariano López, el director de las excavaciones de la Cima de las Palomas, esta noche en La Rosa de los Vientos. Una hora de programa que vamos a comenzar ahora mismo, un nuevo tramo del programa. Pero antes de ir con cada uno de los contenidos, que son muchos, nuevas pistas para localizar al personaje oculto de esta noche. ¿Pistas que nos dicen? Pues nos dicen, os recordamos que es uno de los líderes que defendió la no violencia mientras, a través de la fuerza de sus palabras, consiguió movilizar conciencias y un gran cambio social. Pero ¿quién se oculta esta noche en nuestro concurso si dijo alto y claro una de las grandes verdades de la humanidad? Nadie nace odiando a otra persona por su color de piel, su origen o su religión. Repito, nadie nace odiando a otra persona por su color de piel, su origen o su religión. ¿Quién de estos tres líderes dijo esta frase? ¿Martin Luther King, Mahatma Gandhi o Nelson Mandela? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos 20, decirnos quién puede ser quien se esconde en nuestro concurso. Concurso, os hemos dado nuevas pistas y nuevos contenidos, los que tenemos a continuación. La Rosa de los Vientos, seguimos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Que vendrá después en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Sí, pero que está tocando la guitarra ahora mismo. Es que ha desaparecido de aquí, perdón. Está a la izquierda, está a la izquierda. Ahora aparece, claro, es que yo lo oigo por cascos. Pero vamos a hablar con el director, el gerente, el responsable de Melones el Abuelo. Cele, buen día, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿sabes? Está en Madrid, es nuestro enlace en Madrid de La Rosa de los Vientos, Javier Sevillano, nuestro redactor, productor, me comentaba el otro día, Melones el Abuelo, si son los mejores del mundo, tráeme una caja. Una caja, digo, hombre, una caja de melones va a ser un poco complicado, porque pesa un poquito, pero tenéis fama de que los vuestros son algunos de los melones más buenos del mundo. Esa piel de sapo es un sello, ¿eh? Vamos a ver, agradecido sin ninguna duda. En primer lugar, agradeceros el que me hayáis invitado a este mítico, ya voy a decir, programa, como es La Rosa de los Vientos, y sin ninguna duda, bueno, pues estar con vosotros en esta emisión es un auténtico lujo. Por supuestísimo al Ayuntamiento de Torre Pacheco, que también ha hecho en este caso posible que este programa lo hagáis desde aquí. Y en cuanto pues a todos los que nos acompañan, permitidme, algunos conocidos, otros vecinos de aquí de la zona, porque bueno, yo soy de aquí, yo soy de Torre Pacheco, más exactamente de un pueblecito del término de Torre Pacheco, pero más exactamente de un pueblo cercano, de Balsicas. El Cabezo Gordo ha sido, bueno, pues parte de mi vida, parte de mi historia también. Y en referencia a los melones que decías, los mejores del mundo entero, ya quisiera, ya me gustaría ir. Nosotros lo decimos y lo afirmamos. Están buenísimos, ¿eh? Que lo hemos constatado esta noche en la cena. Insisto en daros muchísimas gracias, pero hacemos lo mejor que sabemos y probablemente con esto no sea suficiente. Yo tengo algo para describir el trabajo que hacemos con referencia a los melones, y es que somos fiables, que no infalibles, ya me gustaría. Y además, toda la región de Murcia ha sido muy importante la agricultura a lo largo del tiempo, pero vosotros tenéis unos métodos muy tradicionales, respetáis mucho la historia. Sin ninguna duda, somos hijos de la propia historia, somos además, intentamos ser dignos herederos de nuestros familiares, somos segundas, terceras generaciones de agricultores y bueno, llevamos en la sangre verdaderamente, antes hablabais o estabais hablando de los neandertales, de esa parte genética que bueno, que llevamos. Nosotros llevamos los genes de la agricultura, llevamos los genes meloneros, en este caso, aunque sea una utopía el decir esto de esta forma, así es como lo llevamos. Es que estas técnicas han transmitido además de generación en generación. Afortunadamente. Y ya digo que me encantaría, en este caso, sobre todo por parte de mi padre, que hace muchos años no vive, pues, bueno, que estuviera viendo realmente que alguien de su casa ha recogido lo más dignamente que ha sido capaz el testigo de aquello, de ese legado que él, en este caso, bueno, pues no estuvo intentando, digamos, meter. Y Melones el Abuelo se llama así precisamente por esa parte histórica que bueno, y lo que nos enseñaron nuestros antiguos y las personas mayores a nosotros, lo que nos podían enseñar los abuelos, y nos habla un poco de lo tradicional, que no es contrario a que se busque la innovación, el desarrollo, porque se sigue haciendo, se mezcla todo en vuestro... Afortunadamente, vamos, es que no están ni muchísimo menos reñidas los avances, afortunadamente técnicos o tecnológicos, nos han permitido precisamente continuar con esta labor aplicando específicamente, solamente, digamos, mecanizando los procedimientos, pero nada más. Queda totalmente el sistema, la forma e incluso, en este caso, hasta la semilla, son históricas. Pero además es que comentábamos en la cena que esas semillas es algo muy especial que vosotros habéis cuidado, que habéis intentado recuperar ese sabor, ¿no? Que por eso se denomina así, ese sabor que teníais un poco ancestral, ¿no? Tradicional, que prácticamente te rememora, según lo estás probando, a esa época de cuando pues cultivaban los abuelos, ¿no? Con esas semillas. Incluso Carmen comentaba que casi habéis conseguido una semilla que habéis recuperado, que la habéis estado cuidando, que ahora incluso hay una versión nueva, pero que esos cultivos, para que la gente nos escuche, no solamente se están haciendo en toda España, sino que también, para intentar tener esos melones durante todo el año, estáis haciendo plantaciones en otros lugares. Y eso, sí, hay que contarlo. Silvia, bastante lejos, por cierto. Erróneamente, en este sentido, alguna gente cree que cuando hablamos de que estamos produciendo melones en Brasil, como es el caso, o en Senegal, es por cuestiones económicas, nada más lejos de la realidad. Lo único que hemos encontrado en estos lugares han sido unas condiciones climáticas durante la época de invierno en España, que nos permiten, afortunadamente, tener el mismo tipo de melón que, digamos, conseguimos en este caso en España. Nos cuesta mucho dinero, es muchísimo más caro la producción fuera, pero sí hemos conseguido afortunadamente casi tener la misma calidad del producto que hacemos pues en Murcia, en Ciudad Real o en Almería principalmente. Y miráis fuera de Murcia, por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto. Y fuera de España, fuera de muchos sitios, queréis llegar a conquistar el planeta entero. Bueno, de eso es una pretensión excesiva, pero digamos que en estos momentos hay como 18 países que consumen melones el abuelo. Nada más y nada menos, 18, ¿eh? Y algunos muy lejanos, por cierto. ¿Sí? ¿Como cuáles? Pues, por ejemplo, como puede ser Malasia, Singapur, Hong Kong, la India, Canadá. Madre mía. Por ejemplo. Madre mía, y gracias a Melones el Abuelo, gracias a ti, estamos nosotros aquí, habéis apostado también por el programa, tenemos que dar muchísimas gracias por eso, porque has hecho realidad este sueño de poder estar aquí, poder hacer un programa en un sitio en directo donde nunca se ha hecho un programa de radio. Es un lujo para nosotros, ¿eh? Yo, para los que nos escuchan y no me están viendo, tengo la carne de gallina, afortunadamente. Por supuesto, la ilusión que personalmente me hacía, y representando en este caso pues parte del trabajo que estamos haciendo, y lo que os he dicho con anterioridad, estar aquí con vosotros, bueno, apostamos, en este caso desde Melones el Abuelo, por gente, por programas como el vuestro, no tenemos absolutamente ninguna duda. La cultura es una de nuestras debilidades. Prácticamente en todos los ámbitos apostamos por la pintura, apostamos por la escritura, apostamos en definitiva por los medios, principalmente en este caso radio, es uno de los medios donde mejor nos encontramos, y insisto en el agradecimiento de estar aquí con vosotros. Y vamos a dar un poquito de envidia a los oyentes que nos están escuchando, porque todos los que estáis aquí presentes, no sé si sabéis que detrás de estos paneles que ponen aquí en Onda Cero han puesto un kiosco de menú de degustación para que probéis los melones. O sea que me imagino que todos los que estáis aquí ya los habéis probado, pero si tenéis el gusto y os apetece, ahí tenéis. Con lo cual, nuestros oyentes lo tienen que saborear de forma virtual. Los que están fuera de estar escuchando en directo el programa. Pero desde luego nosotros, en cuanto podamos, lo vamos a catar otro ratito. Y a mí me han servido un par de whiskies, os lo digo. Con melón. Con melón, claro. Cele, buen día. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Más materia reservada 12.0. Ahora sí, vamos con materia reservada 12.0 y os vamos a contar que el de al lado a vosotros os puede estar espiando ahora mismo. Materia reservada 2.0. Fernando Rueda, me decía alguien hace poco que si quieres que un secreto tuyo no se sepa, no lo pienses siquiera. Pues esos tiempos han llegado. Efectivamente. La verdad es que ahora mismo estamos en una situación en la cual hace unos años había la tienda del espía de la que hablábamos todos, que tenían un par de establecimiento, y ahora el mismo jueves aparqué el coche delante de una tienda que no sabía ni que existía, y es montones la gente, y lo aviso para que estemos todos preparados, que van ahí para buscar el sistema de controlar a su pareja, a ver si los hijos que no se fían, lo que hacen y que no hacen. Claro, el problema es que ya no se utiliza el espionaje para una cuestión política, una cuestión bélica, no, también. Se utiliza para, sí, también, pero para controlar un poquito al de al lado, pareja, sí, hijos, padres. Esto de que se haya puesto las técnicas del espionaje y la tecnología del espionaje un poco al servicio de todos, yo creo que nos ha metido en una espiral un poco complicada. Sí, sin duda. Lo que nosotros vamos a hablar, los productos que vamos a mencionar, el otro día, ya os digo, el jueves, yo pasé por el escaparate de la tienda, y son los productos que están ahí y son, digamos, no están en, no son baratos. Pero la gente cuando recurre a eso es porque ya tiene una cierta obsesión. Ya quiere, yo necesito saber qué está haciendo mi hijo porque estoy nervioso. O yo estoy, no sé si mi jefe me va a despedir o no. Y entonces yo necesito grabar esa conversación, pero sin que él se entere y sin que me pille. Es decir, hemos trastocado esas cosas que creíamos que solamente se hacían, como tú decías, en la política, en todas estas cosas, a nuestra vida diaria. Entonces, dices, estamos en Cartagena, en Murcia, y tal. A lo mejor puedes no tener una tienda, pero entras en internet y bueno, y te encuentras que al día siguiente te lo mandan sin ningún problema, ¿no? Ahora es muy fácil hacer el perfil de alguien, saber por lo menos las líneas básicas de su pensamiento, porque es muy fácil conocer sus gustos, lo que ha hecho. Es muy fácil espiar al de al lado, y el problema es que no se espía para conocer lo que hace, sino que se espía un poco para chantajearlo. Sí, o para defenderte es decir, en los dos sentidos, ¿no? Es decir, muchas veces nosotros vamos a ir a una reunión en la cual queremos saber qué hace la persona con la que nosotros estamos negociando el algo, ¿no? Entonces, yo esto lo quiero decir que es algo que se hace habitualmente. Estás hablando con tres o cuatro personas y tienes un bolígrafo espía, que es un bolígrafo absolutamente normal. Os garantizo que no tiene nada raro que te llame la atención. Lo pones encima de la mesa y estás grabando la reunión. Pero llega un momento en que dices, perdonad un momentito, ¿dónde está el servicio? Y entonces, supuestamente, te vas al servicio y dejas el bolígrafo grabando la conversación. Y entonces, desde el servicio, te puedes enterar perfectamente qué es los que están en la reunión, qué es lo que están diciendo de ti. Y el imbécil este que nos va a sacar a nosotros. ¡Vamos, hombre! ¡Nos va a sacar un duro! Y yo me acabo de poner las gafas para verte mejor o para espiarte mejor. Sí, las gafas se han demostrado ya que es uno de los sistemas de espionaje más conocido. Las gafas se hicieron bastante famosas a raíz de, no sé si os acordáis, del caso de la infanta Cristina, que fue a declarar ante el juez. El juez prohibió que nadie lo grabara, y entonces los policías de seguridad dijeron, aquí estos periodistas listillos o estos no sé quién, a ver qué se creen y tal, y entonces pusieron un sistema, y entre ese sistema te obligaban a pasar los bolígrafos para el escáner, precisamente para detectar lo que os acabo de decir, las grabadoras y todo. Bueno, la persona que no era un periodista, que era alguien que trabajaba para un despacho de abogados, lo que hizo fue llevar unas gafas con cámara. Por lo tanto, él se limitó a buscar una perspectiva, a sentarse en una perspectiva donde pudiera grabar, y bueno, hacía más o menos, movía las gafas y grabó sin ningún problema toda la intervención, ¿no? Y por esa razón de tres, cualquier objeto, un botón, puede esconder también una cámara. Por supuesto. Es decir, ahora mismo una cosa de las que hay es que tú vas a cualquier sitio de estos, ya os digo que son caros, pero no tan caros como nos podemos imaginar, y le dices, mira, yo quiero que me pongas una cámara en tal sitio, y por pequeño que sea, te lo ponen. Pero no solamente en el cuerpo, te lo ponen en el dormitorio. Famoso es el caso, no estaba en el guión, me ha venido ahora, no sé si es muy adecuado decirlo ahora, el caso de Bárbara Rey. Uh-huh. Bárbara Rey fue a la tienda del espía, como vamos todos, es decir, a la calle del centro de Madrid, fue y dijo, bueno, le debió poner ojitos, y le dijo, si vienes a casa a ponérmelo, claro, Bárbara Rey, estamos hablando de hace 20 años, pibonazo y tal, había empleados voluntarios para ir a su casa a ponérselo. Y fue a su casa y les dijo, ¿dónde te ponemos la cámara? Y entonces le dijeron, pues mira, aquí. Entonces el aquí que decía, el que estaba ahí, se quedó alucinado porque era exactamente enfrente de la cama. Entonces se lo puso ahí y le puso... Pero ella no quería decir nada, ¿no? Con no, ella dijo, frente de la cama. Ahí como podía haber sido... En el salón. Sí, qué casualidad. Ahí, ¡oh!, que está enfrente de la cama. Y entonces le puso en el dispositivo de el interruptor, que era un interruptor doble, uno se lo dejó para la luz y otro se lo dejó para ponerlo. Y entonces, bueno, y ahí se quedó, se despidieron y ya está. Y en el caso de, por ejemplo, si uno tiene sospechas de que te están espiando, por ejemplo, en tu propia casa, ¿puedes también intentar hacer, pues no sé, contratar a alguien para que controle si realmente eso es así, o en el coche o algo, para que se detecte que realmente te están espiando? Ahora mismo estamos asistiendo a una cosa que es hay un comisario que está en la cárcel, que es el comisario Villarejo. El comisario Villarejo lleva 30 años espiando a todo el mundo, grabando absolutamente todas las conversaciones. Entonces, muchas veces piensas que hay gente que se deja grabar. Pero si tú realmente no te quieres dejar grabar, existen unos sistemas que te lo evitan. Por ejemplo, existen teléfonos que tienen un dispositivo para evitar que el teléfono con el que estás hablando te grabe la conversación. O si tú tienes la sospecha de que en casa te han puesto un micrófono, te han hecho que no, repito, no tiene por qué ser grandes servicios, sino puede ser tu marido, puede ser yo que sé quién sea. Entonces hay un sistema de barrido. También os digo, el sistema de barrido tienes que estar muy seguro y ser un tema muy importante, porque el barrido es un tema caro. Y que bueno, para una empresa, las empresas las hacen. Quiero decir, imaginaros que los despachos de los grandes presidentes de los bancos hacen periódicamente barridos de seguridad, y además lo que hacen es hacer esos barridos de seguridad, encargárselos a empresas distintas, porque nunca te puedes fiar de nadie. Entonces, si le encargas siempre el barrido a la misma empresa, esa empresa es la que te dice que no tienes el micrófono, pero son los que te lo instalan, ¿no? Entonces, como no te fías, les encargas un barrido a eso y luego se lo encargas a otra empresa distinta para que evitar este tipo de situaciones, ¿no? Y si alguien te dice, te presto las llaves de mi casa, que las tienes, toma el llavero, porque, oye, es importante que alguien conocido las tenga, no me vaya a pasar a mí algo o las pierda las mías. Igual no nos tenemos que fiar tanto de esa persona, ¿no? Claro, porque uno de los sistemas más habituales de colocar no solamente micrófonos, sino cámaras, es los llaveros, es el reloj y es el USB. Pero uno de ellos es el llavero. Otro es el reloj, y luego hay algo importante, y es que está tan chivarita, ya está desarrollado, que no solamente que lo lleves, que lo hay en los relojes de muñeca, ¿no? Que te dan la misma capacidad de movimiento que te puede dar las gafas, ¿no? Sino que se instalan a veces en el despertador. Entonces, tú le regalas a alguien un reloj despertador. Esto no quiere decir que si os regalan un despertador lo llevéis a un sitio para que os investiguen, ¿no? Es decir, que estas cosas son tremendas, ¿no? Como le pasó al director del servicio secreto hace años, que le enviaron desde Cuba una caja, cuando estaba Fidel Castro, de puros, y hubo uno de sus agentes listillo que le dijo: No te fíes. Se cargaron los puros, se cargaron la caja y no había absolutamente nada, y se quedó sin fumar los puros. Mira, vamos a parar. Quiero decir, que no podemos sacrilegio, entrar, ¿no? Sacrilegio. Vamos, total, completo, ¿no? Pero lo ponen en el despertador, y entonces, pues, imaginaros, es decir, es que lo tienen. Y además hay unos mecanismos que son muy sencillos, ¿no? Porque todos estos relojes a veces transmiten simplemente, ¿no? Transmiten. Tienen capacidad para transmitir al teléfono de alguien que está a una cierta distancia de eso. Pero tienen el volumétrico, por lo tanto están apagados y solamente se ponen en funcionamiento cuando notan la presencia de alguien. Es decir, que todas estas cosas que antes parecían tan complicadas, ahora están integradas y son absolutamente accesibles a todos. Accesibles a todos, sí. Se ha popularizado, yo creo, demasiado. El problema es que ya no es para el conocimiento, sino mi opinión de tú eres más bueno y dices, para defenderte, ¿no? Yo creo que es para todo lo contrario, para usar sin duda, al lado, ¿no? Claro. Por ejemplo, pero llegan las cosas hasta tan grave que muchas veces mantienes una conversación o te llega una publicidad o algo y dices, parece que me han leído el pensamiento. Digo, no. Es que no te lo han leído, te han escuchado. Y no es que magia potagia, no. Es que la televisión nos puede escuchar y les da la información a ellos. Claro, pues sin ninguna duda. Este es un sistema que es bastante, bastante, bastante sorprendente, porque es algo que digamos que en estos momentos está en todos los países del mundo. Y no existe una concienciación todavía sobre ella, ¿no? Este sistema ha empezado en Estados Unidos, ya lo digo, y se ha ido a todo el mundo. Son televisiones de nueva generación que tú las compras y las tienes que bueno, pues como haces con el ordenador, ¿no? Sintonizarlas, y te hace una serie de preguntas, ¿no? Y una de esas preguntas es que te dice que si aceptas un texto que te ofrece una serie de ventajas, como por ejemplo interactuar con los programas favoritos y conectarte con dispositivos y con todas esas cosas. Estas televisiones, y estamos hablando ya de 30 millones de televisores repartidos por países de todo el globo, lo que haces, como hacemos siempre con todos los programas, ¿no? Por suerte o por desgracia, y yo el primero, ¿no? Porque ya no puedes vivir con psicosis, es que te hace una serie de preguntas, te ofrece una serie de desventajas, y tú dices, bueno, ¿qué digo? Es que claro, es como o en Facebook. Para leer todo eso. O en Twitter te dicen, si acepta las condiciones, o las aceptas o dejas Twitter. Claro, ¿no? Pues claro, sí. Estás en una televisión y dices, ¿lo aceptas o no me funciona la tele? O en el móvil están todo el rato y que aceptan los contactos y no sé qué, las fotos, y al final claro, dices, venga. Pues lo aceptas, no, y aquí en la televisión te dicen, no, y luego usted tiene la posibilidad de examinar todas las condiciones. Las condiciones en este caso son 6.500 palabras que tienes que examinar entrando tú voluntariamente. Es decir, estás en la televisión haciendo las cosas, pero tienes que entrar en internet y leerte, pues eso, las condiciones, lo que es la letra pequeña, ¿no? Con lo cual la gente no se la lee. Pero ahí, entre esas condiciones, lo que te dicen es que tú autorizas a que entren y recopilen toda la información, y actúa la televisión como un almacenamiento de toda la información de lo que tú haces. ¿Qué programas ves? ¿Qué programas no ves? Tienen unos micrófonos que te graban, y además les das la posibilidad de que entren en tu teléfono móvil. Por lo tanto, que contrasten la información que les das tú con el teléfono móvil con el de la televisión. Esto te dicen que es, pues, que nosotros le vamos a ofrecer a usted la repera. Es decir, que prácticamente cuando te sientas ya te dicen qué programa te va a apetecer ver ese día, porque ya saben perfectamente todo lo de ti. Los gustos. Y te van a poner publicidad de los melones del abuelo, porque ya saben que eres los melones que... Dices, pero si acabo de tomar melones, ¿por qué me ponen publicidad de los melones? Pues porque... saben cómo has interactuado con el móvil y al mismo tiempo con la televisión. ¿Y esto por qué lo hacen las televisiones? Pues porque, aparte de venderte la televisión, en este caso concreto del que estamos hablando, hay una empresa, en este caso que es conocida poco en España, que se llama Samba Televisión, que les paga una cantidad de dinero por almacenar información de tantos millones y millones de personas. Nosotros lo damos gratis, no hacemos nada, pero hay quien está vendiendo toda nuestra información, y en este caso es absolutamente claro. Y a veces no hace falta grandes tecnologías, sino que también se puede convertir en un foco para averiguar todo sobre otra persona, rebuscar en su basura la información que te puede dar eso sobre los hábitos, sobre todo sobre la persona que quieres controlar, es enorme. Eso es total, y eso... Lo que pasa es que la gente piensa que eso ya ha desaparecido. Yo recuerdo perfectamente, hace tiempo, uno de los diplomáticos más conocidos que ha habido en este país, que se llamaba Chencho Arias, cómo me contaba que cuando él asistía en las reuniones en las embajadas, en otras embajadas y en todas estas cosas, en otros países, siempre tenía un folio con el que tomaba nota, y él siempre ponía palabras que se le ocurrían y las escribía. Y hacía cuadros, y hacía cosas. Y luego esa hoja la dejaba siempre encima de la mesa. ¿Por qué? Porque él estaba seguro que los servicios secretos del país iban a coger eso como basura que era, y iban a analizar qué es lo que él estaba pensando. Y entonces él ponía calzoncillos. y debajo, red. Y entonces decía, yo estoy seguro que les tenía horas y horas dando vueltas a qué es lo que yo estaba pensando. Y él siempre hacía todo eso. Que le gustaban los calzoncillos en red. Bueno, salvo eso. Imagínate, leopardo. Luego ponía leopardo, yo qué sé, ¿no? Guarrindonguería, tal, ¿no? Y eso es lo que tiene la basura. La basura sigue siendo un elemento vital para obtener información. Y no estamos hablando, repito, solo de los servicios secretos, de los gobiernos y de los... Estamos hablando de que hay un caso conocido, no voy a decir el nombre, de una conocida periodista, que no se le ocurrió otra cosa que, cuando se separó del marido, entrar en su ordenador para buscarle la información. Entonces, Bueno, el marido lo descubrió y tienen ahora unos líos tremendos, ¿no? Si hubiera hecho eso mismo en la basura, no habría pasado nada. ¿Por? Porque él a la basura seguro que tiraba las pues lo que nos pasa a todos, el recibo de la luz, el del agua, y entonces los tiras a la gente los tira muchas veces incluso sin romperlos, pero si lo rompes le rompes una vez. Entonces tú simplemente esperas a la basura y encuentras un montón de información. No, yo me acuerdo hace años, eso lo hicimos cuando estábamos en interview, fuimos al Ministerio de Asuntos Exteriores a buscar la basura, éramos un poco guarrillos, ya lo sé, y cogíamos las sacas y lo llevamos una noche. La gente tiraba. Os estoy hablando del Ministerio de Asuntos Exteriores en la época que la ministra era Trinidad Jiménez, en la época de Zapatero. Bueno, y encontramos papeles no digo que comprometieran la alta seguridad, pero sí papeles que comprometían, que jamás se deberían haber tirado, ¿no? Y entonces, hasta tal punto que al final hubo una parte de la información de esos papeles que se sacaban. Porque hay que tener mucho cuidado en estos casos, porque muchas veces estamos contando nuestra vida a través de la basura. A veces yo os lo recomiendo en estos casos es que tiréis una parte de los recibos en una bolsa y otra en otra bolsa. Aunque no digo esto porque luego la gente que revisa la basura les pida... Une cachitos y tal, ¿no? Y la realidad nos hace cachitos cogiendo una cosa de aquí y una cosa de allá. Efectivamente. Por cierto, antes hemos hablado de llaves. Ahora mismo incluso, y de teléfonos móviles, ahora mismo incluso se puede duplicar una llave con un teléfono móvil. Atención que dice el otro, porque si esto ya sabemos que hay una empresa que lo hace, quiere decir que hay servicios y todo esto que ya lo hacen. Hay una empresa, os digo el nombre, una aplicación para el móvil llamada Sluice, la he pronunciado mal intencionadamente, aunque yo hablo inglés perfectamente, para despistar. Pero que se accede a través de Internet, por lo tanto, lo podemos hacer todos. ¿Vale? Nosotros queremos hacer copia de una llave. Al final es muy complicado quitarle la llave a Silvia para entrar en su casa. Pero en el momento... ¿Qué manía tenéis, Claro, yo os invito. No, pero tiene más morbo entrar sin que tú lo sepas. Y entonces, si nosotros, sin llevarnos la llave, cogemos, la hacemos... poniendo la mano por detrás y la llave, le hacemos una foto con el móvil, damos la vuelta a la llave, le hacemos una foto, otra foto, luego, es decir, en lo cual tardamos segundos, luego nosotros lo que hacemos es coger esas dos fotos y mandarlas a la dirección de esta que pone esta aplicación. Y esta aplicación nos pide nuestro nombre, nuestros datos, una cuenta corriente, etcétera, etcétera, y nos manda la llave elaborada. Igual que de la casa, del coche, perfectamente. De la casa, del coche, de lo que haga falta. Entonces, para la tranquilidad de todos, dice esta empresa que exige esos datos para tener pruebas de a quién le ha mandado la llave, ¿no? Como si no se pudiera uno inventar una dirección o otras cosas, o como si la persona a la que vamos a espiar fuera a descubrir que hemos sido nosotros lo que lo hemos hecho. Pero eso ya se puede hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente que está aquí, que es muy buena, no lo va a hacer nunca, porque tienen una cara de buenos que te espantas. Pero cuidado, porque eso... Si ya está, eso quiere decir que nos lo pueden hacer a cualquiera. ¿Y cualquiera también puede descifrar, por ejemplo, el código PIN de un teléfono? Bueno, esa es una investigación que es realmente fantástica. Fantástica, porque demuestra lo tontos que somos. Tontos, tontos, tontos. Porque el código PIN, ya sabéis, que es ese con el que entramos en el móvil, que es cuatro cifras. Entonces estamos tranquilos porque entramos... No hay que poner 1, 2, 3, 4. No debería. El 11, o sea, uno de cada 10 personas... Atención los que tengan aquí, que si aquí hay 200 personas, hay 20 que tenéis puesto 1, 2, 3, 4. A ver quiénes sois. No voy a decir que levanten la mano porque esto podría ser un escándalo para eso. Sobre todo porque los focos te dan de frente y no los verías. Y no los verías, claro. Pero aviso, es un estudio elaborado por una empresa británica que decía que el 11% de los PIN son 1, 2, 3, 4. ¿El 11%? El 11%. Uno de cada 10. Quiere decir... Lo he dicho en broma, ¿eh? No, bueno. Me imaginaba yo que... Pero hay otro... si a eso le sumamos que hay un 6%, que el PIN es súper original y súper difícil de acordarse. 1111. Que es el PIN que viene para alquilar películas. Y que los padres no lo cambian y los niños se ponen ciegos viendo películas porque, claro, 1111. Bueno, pues hay un 6%, es decir, hay un 17% de personas, es decir, prácticamente uno de cada cinco, que pone 1, 2, 3, 4 o 1, 1, 1 o otro muy original. 0, 0, 0, 0. Entre esos tres, uno de cada cinco. Hay gente que mira para abajo, no sé por qué. No sé por qué. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando al final hemos hablado de las claves del ordenador, que la gente pone a veces las cosas, normalmente la fecha del nacimiento, ese tipo de cosas es lo primero que hacen los kinkis. Cuando te roban la esta te dicen, ¿qué día has nacido? ¿De qué mes? Cogen, meten la tarjeta en el cajero y te sacan dinero. Porque es lo más fácil acordarnos, ¿no? Pero recuerdo, por ejemplo, en las claves, que es muy importante poner mayúsculas, minúsculas, signos... Sí, pero alguno diría, bueno, ¿y cómo nos acordamos de todas? Imposible, claro. Claro, porque parece que nuestra vida se ha convertido en una contraseña, la necesitamos para todo. Y al final es que... hay tantas y tantas y tantas y tantos pines que se nos olvida. No, al final se lo apuntan en la cartera, te miran la cartera y ya saben cuál es. Claro, es que es imposible. Fíjate, yo que no me acuerdo nunca del pin, tengo la tarjeta aquí para ver el pin. Perdón. Pero lo cambié el otro día, me dieron opción a cambiarlo. Y pusiste 1111. No, me dieron como opción y se lo podemos quitar. Totalmente, digo. Oh. Ah, sí, me digas. Y ahora la opción es quitarlo, totalmente. Pues ya les estás dando todas las claves, Bruno. No, estoy diciendo que ya existe esa opción, ¿no? Que, por lo tanto, algunos dirán, bueno, pues esto es buena prueba y buena señal de que, por ejemplo, utilizar como PIN o como contraseña la huella dactilar es buen camino. En teoría sí. Lo que pasa es que luego, es decir, para el común de los mortales es un buen camino. Otra cosa es que ya te siga gente más complicada que no es hoy el día, ¿no? Y aparte a los aquí presentes no somos ninguno complicado, no hay ningún problema. Bueno, tú cuando has llegado lo primero que has visto ha sido un remolque donde ponía control de seguridad y has dicho, uy, aquí hay espionaje. Sí, bueno, pues porque han instalado una DSL que seguro que está controlado por el CSIC, el CNI, que está grabándolo todo. Y os ha hecho fotos a todos para... ¿Pero para con lo fácil que es poner a la radio? Claro, bueno, es que a veces esas cosas se les olvida. Sí. Pero y lo importante que es haberlo robado en lugar de haberlo conseguido gratis. Hombre, claro. Claro que sí. Bueno, Fernando, un día... Y es que hay tantas cosas que hablar, por ejemplo, que nos pueden espiar y que nos están espiando a través... se ha dicho mil veces, pon una... tirita, un esparadrapo, lo que sea, delante de la cámara del teléfono, pero del teléfono no, del ordenador, sí. Pero bloqueala, ¿no? Vamos a ver. Y sin embargo, ahora ya no hace falta ni que se vea la cámara, no sabemos que la tiene. Ya. Vamos a ver, las cámaras son algo que se instala y que se instala en cualquier sitio para intentar... grabarnos. Lo que pasa es que hay un sistema relativamente fácil, que es el sistema de la cámara que va en el ordenador o que va en el teléfono. Por eso yo ahí sí que yo lo tengo instalado un, ¿cómo se llama? Un papel de esos que se pegan para evitar que se grabe. Snowden que es la persona que trabajaba para la CIA y para la NSA, y que denunció todo el espionaje masivo realizado por Estados Unidos y por otros países, entre ellos España, espionaje masivo. Es decir, acumulan datos de todos nosotros, otra cosa es que nos lo miren o no, pero está demostrado que lo acumulan. Un día se quedó espantado con todo lo que vio, y al llegar a su casa, su novia trabajaba en el cuarto, enfrente de la cama, y se dio cuenta que tenía un Bárbara Rey ahí, ¿no? Que era el ordenador abierto, y por lo tanto ellos estaban en la cama, y al estar el ordenador abierto, él había visto en la NSA que no les costaba absolutamente nada entrar en eso. Y cuando digo que no le cuesta nada entrar a la NSA, es que no le cuesta nada entrar al Servicio Secreto Español. Y no le cuesta entrar, a partir de ahí, a un montón de gente que tiene esa tecnología. Por lo tanto, quiere decir que tengáis el suficiente cuidado, porque realmente no es muy complicado conseguir ese tipo de cosas, ¿no? Fernando Rueda, nos gustaría clonarte. Sí, ¿no? Sí. Ya me imagino, y que lo haga Juanjo Sánchez Oro. Evidentemente. Porque es el especialista. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para clonar a Fernando Rueda? Lo mismo que con un neurodental, porque lo están intentando, ¿no? Bueno, se ha propuesto y fue bastante polémico. ¿Se ha propuesto clonarme? Sí. Ah, porque te ven un poco neandertal. Neandertal, me lo imaginaba. No, hombre, era por buscar un enlace. No, sí, hace unos años se consiguió por primera vez el borrador de genoma de Neandertal, lo hemos estado comentando antes, en el año 2010, lo cual tiene sus limitaciones, porque cuando hablamos del genoma de Neandertal, que fue realmente un gran hallazgo científico, lo que se ha hecho ha sido secuenciar el ADN, pero eso no significa que lo tengamos biológicamente, es decir, lo que tenemos es los datos de cómo está secuenciado, pero carecemos de cualquier molécula biológica propiamente dicha de ese ADN. Es como si tuviéramos, por así decirlo, la fórmula de la Coca-Cola en un papel escrita, pero no tenemos ninguno de los ingredientes químicos para poder realizar esa fórmula de la Coca-Cola. Entonces, además, esto, como digo, supuso un esfuerzo extraordinario, porque siempre que se trabaja con el ADN antiguo surgen muchísimos problemas. Aquí también nos lo ha estado comentando Mariano en el análisis que han hecho en la cima de este ADN, y es que el ADN, cuando presenta esta antigüedad, cuando estamos hablando de miles de años, no lo encontramos muchas veces degradado, es decir, que está fragmentado, está hecho pedacitos. De hecho, por ejemplo, este genoma de Neandertal, lo que se realizó para poder reconstruirlo es ir juntando, como si fuera un puzzle, diferentes fragmentos obtenidos de diferentes fósiles, hasta que finalmente se consiguió la secuencia completa. Pero como digo, eso simplemente es una lectura teórica, es como tenerlo apuntado en un papel, pero no tenemos esos elementos bioquímicos para poder llevar a la práctica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que surgen muchísimas dificultades. A pesar de que se sueña con el tema de la clonación hoy en día, que se ha llevado a la práctica, y todos recordamos el caso, por ejemplo, de la oveja Dolly, sobre el papel es bastante sencilla. Luego ya cuando uno se pone en el laboratorio a hacerlo, surgen las complicaciones. Pero la idea básicamente es, tú tienes el núcleo de una célula, por ejemplo, de un cigoto, que es a partir del cual luego se produce la gestación y a partir de ahí surge un ser vivo, y lo que haces es que esa célula tú la vacías de su núcleo, le quitas el núcleo, le quitas todas las instrucciones a partir de las cuales se va a desarrollar ese nuevo ser vivo. Y ese núcleo lo sustituyes por el núcleo de otra célula externa, que puede ser o bien hoy en día de un embrión, lo cual es muy polémico éticamente hablando, o bien también de una célula adulta, de una célula somática adulta. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, con la oveja Dolly. Cogieron una célula de una oveja adulta y la implantaron, la transfirieron ese núcleo a una célula gestante, por así decirlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final tú vas a tener dos gemelos, pero con distinta edad, una oveja que acaba de nacer y otra que tiene X años de vida. Ese es el proceso, básicamente. Es un proceso que ahora mismo es muy complicado. Por ejemplo, la propia oveja Dolly nació con artrosis y murió prematuramente. Luego se han hecho distintas clonaciones. Por ejemplo, la más reciente que yo recuerdo, que creo que ahora comentamos además en la tertulia de La Rosa, fue con dos monos, dos primates que ha sido la primera vez que con éxito se han conseguido dos monos. Pero fijaros que creo que se tuvieron que hacer como 130 intentos, porque la tasa de éxito ronda el 1 o 2%. para poder hacerlo con el ADN de Neandertal, tenemos que ni siquiera tenemos células. ¿Con lo que se ha encontrado hasta ahora se puede o no? Con lo que nosotros tenemos la fórmula, como digo, pero no tenemos ningún ingrediente bioquímico. Entonces lo que tenemos es simplemente una información teórica. No tenemos células de Neandertal, no tenemos núcleos, cromosomas biológicos, no teóricos, de cómo está constituido de Neandertal. Eso habría que sintetizarlo. Tendríamos que hacerlo. Ahora mismo sí que se pueden hacer, por ejemplo, pequeños fragmentos de nucleótidos de ADN. Sí que los puedes comprar a empresas y los puedes ir, digamos, configurando conforme la secuencia que tú quieras hacer. Pero aquí estamos hablando de fragmentos muy diminutos. Para hacerlo del Neandertal serían millones. Y eso, hoy estaba hablando con un buen amigo que además nos escucha todas las semanas, José Miguel Mulet, que es profesor de biotecnología de la Politécnica de Valencia. Y él me ha estado aclarando muchos conceptos. Y él me decía que para poder hacer esa secuencia de millones, ¿no?, de nucleótidos, no habría dinero en el mundo. Dice, ni Bill Gates se lo podría permitir. Y aparte, aunque lo consiguiéramos, son tal cantidad los problemas que podríamos tener que sería imposible. Más luego, además, los problemas añadidos de que en los casos en los que se ha producido clonación con animales han surgido muchas... Se nos cae... El aire. Eso es que se ha ofendido el Neandertal, que ha visto que no se puede clonar y se ha revelado. Está resoplando el Neandertal desde Para aquellos que no lo ven, lo contamos. Detrás de donde estamos hay una serie de paneles, hay que poner onda cero, pero el viento se ha levantado aquí en el Cabezo Gordo y bueno, pues... El Neandertal, te lo digo yo, que se ha revelado. Y llevan las cosas por delante. Paloma, pero bueno, ha dicho, esto no puede ser, ¿cómo que no me van a clonar a mí? Pero de todas formas, no quiere decir que no se pueda hacer, simplemente que ahora mismo no han encontrado esa célula para poder sacar el núcleo y hacerlo, porque en el caso de que lo encontraran, ¿cómo sería el método? Ahora, el caso sería partir, como digo, de cero. Partimos de cero, no tenemos célula, no tenemos componentes bioquímicos de ese ADN de Neandertal, tendríamos que hacerlo nosotros todo. Es cierto que, si, para resumírtelo mucho, hace unos años, si tú le comentabas esto a los paleontólogos y comentabas esto a la gente que trabaja en genética, se echaba a reír, se carcajeaba, y ahora ya esbozan media sonrisa, porque dicen, bueno, que ojo, que nos estamos acercando cada vez más y no sabemos en qué acabar. Es un tema tecnológico, teóricamente se sabe, pero, por ejemplo, se sabe también que estos clones que están naciendo tienen muchos problemas de salud. Desarrollan, por ejemplo, cromosomas diferentes. Los patrones, por ejemplo, de cromosomas que aparecen, del ADN que aparece, de los genes que, por ejemplo, que expresa esa carga genética cuando nace, es muy distinta de lo que cuando se ha producido un apareamiento sexual. Entonces, tenemos muchos problemas, nacen, como digo, con enfermedades, pueden surgir, ¿no? Entonces, es muy complicado. Habría, además, el siguiente problema, y es que habría que decidir quién va a gestar, porque, claro, todo esto luego, al final, tú lo implantas en un útero. En un útero que se denomina pseudopreñado porque lo tienes que hormonar, lo tienes no que... No está preparar, un botón y ya está el clon ahí. Entonces hay que decidir que sea una mujer o a lo mejor un primate que es el que se encargue de gestar esa célula que ha sido modificada genéticamente, y ahí surgen, como digo, muchísimos problemas. Hoy en día todo lo que tiene que ver con la clonación humana, precisamente por todos estos problemas que estamos hablando, está prohibido en todas las legislaciones. Sí. Y no consta que haya habido, por mucho que los realianos digan que han hecho, han dejado de hacer, no consta en ningún sitio que realmente se haya conseguido hacer clonación humana. Lo más próximo que se ha hecho es lo que comentábamos con monos, que ha sido un gran éxito. Después de 100, creo que fueron 130 intentos, consiguieron dos monitos que sí que han sido clones, y lo cual indica, como digo, que nos estamos acercando cada vez más. Pero hay que resolver esos problemas éticos. Hoy en día, digamos que el otro día escuchaba una conferencia al respecto y decían, sabemos cómo hacerlo, digamos, pero no podemos, y tampoco está claro, y de momento tampoco debemos. Pero bueno, por lo menos ya vamos sabiendo cómo se hace, ¿no? O sea que vamos cubriendo etapas. O sea que, pero la etapa en la que se clone al hombre neandertal no llegará ni a corto ni a medio plazo. Hay otro problema, claro, bueno, no lo sé, porque de pronto surgen nuevas técnicas. Pero puede pasar. Sí, de momento se sabe. Yo le preguntaba también, nos hemos comentado esta nueva técnica que hay de CRISPR, que es una nueva técnica para cortar, pegar, editar el código genético, que es muy revolucionaria, que ahora ha tenido un gran éxito, ahora he visto que también había algunos problemas y tal, y ha sido un descubrimiento de hace muy poquitos años. Antes nadie se pensaba eso, ha economizado mucho la manipulación genética, ahora no hace falta tener grandes laboratorios para poder utilizar CRISPR. Entonces, no sabemos lo que nos va a deparar el futuro en ese sentido. Así que, en principio, no es descartable, pero como digo, hay también un marco legal y un marco ético que es el que lo impide, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Yo no sé, ahí luego también está el tema de para qué los íbamos a clonar, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, hay muchas incógnitas. Aquí hemos estado hablando antes de cuestiones de cómo es el Neandertal, que ni por la industria lítica ni por los restos fósiles podemos saber. Por ejemplo, para saber realmente el desarrollo cognitivo que tienen, muchas veces se mira el cerebro y dice, bueno, el cerebro de los neandertales era un cerebro más grande que el del Homo sapiens, por lo tanto, a lo mejor era incluso más inteligente, pero es que tú tienes que mirar luego la densidad neuronal que hay en ese cerebro. Claro. Entonces, eso solamente lo puedes saber si a través, por ejemplo, de una clonación eres capaz de generar tejido neuronal y entonces empezar a ver si eso funciona. Otra cuestión importante, si tenían lenguaje, porque sabemos que tienen aparato fonador, pero también hay primates que tienen aparato fonador y no son capaces de articular un lenguaje simbólico. Entonces aquí no sabemos si gruñían nada más, aunque tuvieran aparentemente la fisiología para hacer cierta vocalización compleja, pero esa vocalización no necesariamente tiene que ir acompañada de significados, que es lo que nosotros tenemos, ¿no? Así que es muy, muy difícil. Y hay un último punto. Se ha secuenciado el genoma, pero una de las características que tiene también el genoma antiguo es que con el paso del tiempo sufre mutaciones. Y no sabemos si lo que nos ha llegado de ese genoma fósil viene ya con algún tipo de mutación, porque no tenemos manera de compararlo con el ADN original. Claro. No sabemos, y entonces, no, vale, nos ha llegado una secuencia, esa secuencia con el paso del tiempo... Pero nadie nos asegura que sea la secuencia original y que vete a saber lo que puede salir de eso. Eso es. ¿No? Entonces, si resolviéramos todos esos problemas, que como veis son muchos, es decir, seguramente a lo mejor incluso clonamos, siguiendo ese código genético, un nuevo individuo, pero no es un neandertal, sino es el neandertal que ha sufrido determinadas mutaciones a partir de un proceso de fosilización que ha durado miles de años. Entonces estamos creando otra cosa. Y luego fíjate los problemas que tendría también de adaptación. Bueno, claro, es que ¿para qué lo queremos? Es que esa es la cuestión, porque ahí tendríamos lo que comentábamos antes, tendríamos otra humanidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a meter en un zoo? ¿Lo vamos a meter en un ecosistema como cuando damos con otros también, otras comunidades de no contactados y los dejamos allí que vivan? ¿Los vamos a utilizar para experimentar? Si son realmente otra humanidad, por lo tanto les deberíamos dar el estatuto jurídico de otra humanidad. Ahora mismo, también yo creo que lo comentamos hace unas semanas, el famoso experimento que se han hecho de conservar 30 cabezas de cerdo decapitadas vivas durante más de 36 horas, generó una auténtica polémica ética, porque se planteaban si realmente esas cabezas tú las tienes en tu laboratorio, con un sistema de sangre artificial, de bombeo, están vivas. Esas cabezas deben tener algún tipo de conciencia. Ahora mismo, a través de células madre, se están generando también tejido neuronal y pequeños, digamos así, protocerebros. Se piensa que si tú eso lo estás alimentando, también estás generando algún tipo de conciencia, de sentimientos, de dolor, de emociones, incluso algún tipo de recuerdo. Y ha habido, creo que fueron 16 neurocientíficos que la revista Nature publicaron una especie de manifiesto pidiendo que les asesoraran sobre qué hacer ante este tipo de experimentos y cómo manipulamos esa situación desde un punto de vista ético, ¿no? Estamos llegando a las 3 de la madrugada, tiempo para las noticias en Onda Cero, que también nos ha acompañado. Estamos en la Rosa de los Vientos, en Torre Pacheco, en Murcia, muy cerquita del Mar Menor, en el Cabezo Gordo, en la cima de las Palomas. También ha venido con el resto del equipo Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ya buenas madrugadas a todos. Que ahora, dentro de tan solo unos minutos, nos vas a contar cómo el hombre prehistórico, también prehistórico o de los orígenes de la historia, también intentó contactar con el más allá. Bueno, en diferentes civilizaciones, desde la sumeria a la egipcia, pasando por la cultura maya y en muchas otras, existía la intención de contactar con ese otro más allá, y también casos, incidentes de apariciones fantasmales, en algunos casos muy similares a las que he podido recopilar yo o muchos otros investigadores ahora mismo en pleno siglo XXI. Pues nos lo vas a contar ahora, pero va a ser después de la actualidad en Onda Cero. Nuestros compañeros de los servicios informativos os ponen al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y después continúa La Rosa de los Vientos desde Torre Pacheco. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Me nuevo tramo, nueva hora de La Rosa de los Vientos, desde el corazón de Murcia, desde el Monte Cabezo Gordo, junto a la cima de las Palomas, donde se han descubierto restos humanos de hace decenas de miles de años, en donde hoy estamos haciendo el programa La Rosa de los Vientos, de cara al público al aire libre, en un lugar verdaderamente extraordinario, con parte del equipo que os ha venido hasta aquí. Os estamos comentando todas las cosas que queremos que pueden ser buenas, que podáis conocer, y muchas informaciones que todavía nos quedan, que vamos a comentar en este último tramo, esta última hora de La Rosa de los Vientos, pero va a ser después de las últimas pistas para averiguar cuál es el personaje oculto de esta noche. Bueno, pues los tres personajes de esta noche lograron algo casi impensable: movilizar a millones de personas que coincidían con sus ideales, donde la no violencia era determinante para luchar contra lo que sabían que era justo. Lamentablemente, a Martin Luther King le asesinaron por ello, pero su legado caló. Mahatma Gandhi logró su objetivo, la independencia de la India, con la resistencia pacífica, pero también le asesinaron. Menos mal que nuestro protagonista tuvo mejor suerte, aunque casi no lo cuenta, porque estuvo en prisión 27 años acusado de alta traición por oponerse al apartheid sudafricano, donde los negros no tenían derechos ni podían votar. El presidente Mandela en Pretoria. Deberá equilibrar las aspiraciones de los negros con los temores de los blancos. Recordad este día. Es el día que nuestro país se fue a la mierda. Hermanos, hermanas, es el momento de construir nuestra nación. Los blancos apoyan a Sudáfrica. Los negros a Inglaterra. Mandela ha sido noticia porque acaba de cumplirse 100 años de su nacimiento, un 18 de julio de 1918. Nelson Mandela sigue siendo uno de los grandes referentes de buen líder político. El preso 46664 ha logrado inspirar a multitud de generaciones con sus ideas. Y nos quedamos con algo que dijo durante su investidura como presidente de Sudáfrica en 1994. Nunca, nunca y nunca más esta hermosa tierra volverá a experimentar la opresión del uno por el otro. El sol nunca se pondrá en un logro humano tan glorioso. Que reine la libertad y Dios bendiga a África. ¿Y quién ha sido el ganador de esta noche? Pues ha sido en Twitter Bernardo del Blanco con arroba Verdel. Así que Bernardo, envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará un detalle del programa. Ahora vamos a comenzar en nuestro programa, vamos a continuar averiguando cuáles fueron los intentos en la prehistoria de contactar con el más allá. And you fall to the ground, you must find a way. When the darkness descends and you're told it's the end, you must find a way. Con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, Miguel, estamos en Torre Pacheco, aquí el ser humano, el hombre neandertal, pero ya existían restos de los neandertales, se han descubierto que ellos tenían la creencia, lo hemos comentado antes con Juan José Chazorro, de que había una parte trascendente en el ser humano. Bueno, parece que lo comentabais anteriormente, que en algunos de los enterramientos de neandertales que se han encontrado, todo parece indicar que existía algún tipo de enterramiento ritual, lo cual puede querer decir, o no, pero puede querer decir que quizás los neandertales tenían algún tipo de creencia de ultratumba, es decir, la creencia, la fe, la esperanza en la existencia de un más allá. Y esto no es nada extraño, porque ya algunos antropólogos especialistas en comportamiento animal han llegado a la conclusión de que ciertos primates, como los chimpancés o los orangutanes, observados en libertad, parece que muestran algún tipo de comportamiento que puede suponer algún tipo de protorreligión. Y ese comportamiento, esa creencia, es la base fundamental, lo que hace falta para que exista por lo menos un intento de contacto con el más allá. Claro, yo creo que esto es un denominador común a lo largo de la historia, el intento de contacto con el otro lado, pero todavía hay casos, hay incidentes mucho más interesantes, y es no cuando los chamanes, los brujos o cualquier individuo de un pueblo tradicional intenta contactar con el más allá, sino cuando el más allá o cuando algún tipo de entidad de ese más allá se pone en contacto con el más acá. Vamos a comentar algunos casos en la historia, en la prehistoria, en el comienzo de los tiempos. Tú has estado, que aquí no se han encontrado, pero muy cerca de sí, pinturas rupestres. Has estado en algunos de los sitios donde están las más importantes del mundo, por ejemplo, en el desierto de Tassil, en Argelia. Pero no es el único sitio en donde esas pinturas nos hacen pensar que lo que se está reflejando, el cuadro que se está representando ahí, es de algo que tiene que ver con este asunto, con algún contacto de este tipo. ¿Sabes qué pasa? Que yo he tenido la oportunidad de hablar con muchísimas personas, personas normales y corrientes que no tienen ningún tipo de vinculación con el mundo del misterio, lo esotérico o nada similar, que cuentan que han tenido contactos con familiares fallecidos. Es decir, que en un momento determinado su padre, su pareja, su hermano que ha fallecido se presenta ante ellos en la mayoría de las ocasiones para ofrecer algún mensaje. En el 90% de los casos es muy simple, es simplemente decir: estoy bien, no te preocupes por mí, estoy en un lugar maravilloso. Otras cosas, en otros casos incluso, son mensajes mucho más prosaicos, como por ejemplo revelar dónde se oculta o dónde se esconde un determinado documento muy importante para la familia. Bueno, pues resulta que este tipo de casos están reflejados en culturas como la egipcia o como la sumeria, casos muy similares a los que yo he tenido la oportunidad de recopilar en el siglo XXI. Es algo que me llama muchísimo la atención. Incluso comentabas tú en el desierto de Tassil, al sur de Argelia, un lugar donde aproximadamente hay catalogadas más de 100.000 pinturas rupestres, y muchas de ellas muestran a seres antropomorfos que parecen cruzar una especie de portales, puertas dimensionales o llámalo como quieras, y mantener contacto o presentarse ante los seres de este mundo. Pero como tú decías muy bien, Bruno, no solamente en Tassili, sino en otros muchos lugares. Por ejemplo, hay un lugar fascinante en el desierto de California, Coso Ranch. Ahí también hay catalogadas aproximadamente unas 100.000 pinturas rupestres, y algunas de ellas, las más antiguas, de 10.000 años de antigüedad. Y allí nos encontramos con algunas pinturas tan fascinantes, como una de ellas en la que se observa dos seres muy extraños, seres de apariencia humanoide, muy altos, que están cruzando un umbral, lo que semeja a un umbral. Es una línea ondulada que está delante de ellos. Uno está por detrás de esa línea ondulada y otro la está cruzando. A la izquierda de esa escena hay una puerta, como si quisieran representar los artistas de esta pintura rupestre que algún tipo de seres están cruzando una especie de puerta al más allá. Sí, una puerta dimensional. Y además hay alrededor otra serie de elementos que indican eso mismo, como por ejemplo una serie de círculos encima de estos seres tan extraños que aparecen en muchas otras pinturas cuando quieren significar poder o algo extraño, algo ignoto, algo que no tiene que ver con la vida del más acá. Y además alrededor hay toda una serie de figuras de animales, objetos, incluso personas que aparecen, pues animales descabezados, cuerpos humanos incompletos, objetos que se rompen. Es como si el traspaso de ese umbral por parte de algún tipo de inteligencias generase algún tipo de efecto en este mundo tridimensional. Pero como te digo, hay otras muchas escenas, yo creo que incluso más descriptivas de ese contacto con el más allá. Por ejemplo, no salimos de los Estados Unidos. En este caso es una zona donde también hay muchas pinturas rupestres, se llama Sego Canyon, está en Utah, en los Estados Unidos, y ahí se observa un ser muy extraño, muy similar a algunos que me he encontrado, que he podido ver a pocos centímetros en el desierto del Tassili. Es un tipo sin extremidades, con la cabeza aplastada, dos cuernos, y a los lados lo que parecen, o lo que algunos antropólogos interpretan como una especie de hendiduras o de portales dimensionales, ¿no? Se ven una serie de trazos curvos y encima nos encontramos, encima de esta figura nos encontramos esos círculos, ¿no? Que pueden significar pues poder, ¿no? Una escena de poder, una escena extraña, ignota a los seres humanos. Esta es muy interesante, pero más interesante, por ejemplo, es otra, también en Utah, en este caso en la zona de Moab, y ahí se ve algo muy similar a lo que muchos testigos en este siglo XXI, hoy en día, me describen lo que es una aparición fantasmal. Se observa un ser, una persona, con los brazos abiertos, rodeados por una especie, este tipo está rodeado por una especie de luminosidad o llamas, como si estuviera saliendo de algún lugar, y a sus pies hay un círculo en cuyo centro hay una esvástica de estrógira, ¿no? Y ese círculo también parece, o al menos así lo han representado los artistas, está rodeado también de un halo, de una luminosidad. Lo que está mostrando, lo que está representando, es un ser humano o un ser fantasmal que parece estar surgiendo de un círculo de luz y que está rodeado de un halo luminoso y con los brazos extendidos como mostrándose ante un número determinado de personas. Estas pinturas que tú estás comentando, ¿están en alguna zona un poco más recóndita de las cuevas o no, o en cualquier parte? Esto es lo más interesante porque en la mayoría de los casos estas pinturas se encuentran muy cerca o alrededor de otras que muestran escenas de la vida cotidiana. Esto es algo que me he encontrado en el Tassili, ¿no? En el Tassili hay muchas representaciones muy realistas de la vida cotidiana, de caza, de guerra, de pesca, de sexo, de todas las formas y maneras de las que te puedas imaginar, pues existen esas representaciones. Y al lado de todo eso hay otras en las que aparecen estos seres extraños, antropomorfos, que se presentan ante los seres humanos, ante los habitantes del Tassili hace 8.000 o 10.000 años, y esos habitantes del Tassili están mostrando una pleitesía ante esos seres extraños que parecen salir de algún tipo de figuras dimensionales. Sí, para ellos serían una especie de dioses o seres de otros mundos a los que adoran, a los que le rinden pleitesía. Vamos a hablar de algunas de las grandes civilizaciones del pasado y de lo que encontramos que puede tener que ver con estos temas. Por ejemplo, Sumer. Bueno, en Sumeria existía una creencia en cierto modo similar a lo que creen hoy en día los seguidores del espiritismo clásico, y es que determinados espíritus podían quedarse apegados a esta realidad. Es decir, no viajaban hacia ese más allá, sino que se quedaban en este mundo terrenal. ¿Por qué? Bueno, pues porque se quedaban apegados a una determinada persona, bien porque detentaban odio o mostraban un gran amor ante esa persona. Incluso había espíritus que podían quedarse aferrados a esta realidad por cuestiones materiales o monetarias, de dinero, y normalmente no aparecían de día, sino de noche, en zonas apartadas. Y es muy curioso cómo se describen algunas de estas apariciones fantasmales, porque llegan a decir algunos de los textos sumerios que cuando aparecían se generaba un silencio absoluto y muy pesado. Esto es algo que me suena mucho, que me lo he encontrado en muchos casos de encuentros fantasmales o de encuentros con seres aparentemente procedentes de otras realidades, de otras dimensiones o como lo queramos llamar. Los testigos me suelen describir estos mismos, ¿no? De pronto, cuando eso apareció, se hizo un silencio absoluto, ¿no? Es como si, otros me dicen que es como si a su alrededor surgiera una campana de aislamiento. No había sonido ambiente. Si había sensación térmica en ese momento desaparecía, es como si estuvieran en otro lugar, y cuando esa aparición se desmaterializa vuelve a la realidad. Pues esto mismo es lo que están describiendo algunos textos sumerios. Tú me has hablado de algunos textos sumerios, griegos, romanos, que nos hacen pensar en que están relatando exactamente lo mismo que cuenta ahora la revista Año Cero, por ejemplo. Pues por ejemplo no sé si me estás dando pie para hablar. No te estoy dando pie para se me ha ocurrido la, luego hablamos de la revista nuevo número de la revista la mejor revista del mundo. Pero bueno, volvamos a lo que no lo dices porque tú trabajes en no, para nada Pero volvamos por ejemplo a otra civilización, en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto nos encontramos con un papiro muy sorprendente. Es de un hombre, un viudo, que le reprende a su esposa fallecida que no lo deje vivir en paz una vez que ha pasado al otro lado, y le dice algo como esto: lo que tú has hecho es poner tu mano desde el más allá sobre mí. Yo no he cometido ningún crimen contra ti y te cuidé. Y a partir de ahí empieza a describir toda una serie de cosas que hizo por su mujer, y le dice: a pesar de todo lo que yo he hecho por ti, una vez que has fallecido te dedicas a fastidiarme desde el más allá, ¿no? En cierto modo, aquí se puede comprobar que sí existía una creencia, evidentemente, en el Antiguo Egipto, en la vida de ultratumba, y también que esos espíritus podían llegar a molestar. Pero yo creo que más interesante todavía son los relatos que se han encontrado pertenecientes a la antigua Grecia. Y esto es muy, bueno, esto es tremendamente curioso, porque en cerámicas hay representados fantasmas, auténticas apariciones fantasmales, seres de aspecto vaporoso que se presentan ante los seres humanos, seres que aparecen con una especie de, ataviados con una especie de ropas evanescentes, que surgen de una especie de columna de humo, y que de los que no hay ninguna duda que son fantasmas, porque nos encontramos con inscripciones que dicen cosas como la siguiente: se aparecen las almas de los muertos, o simplemente a secas, las almas de los muertos. Es decir, están representando nada más y nada menos que una aparición fantasmal. Luego, por ejemplo, en una ánfora perteneciente o datada en el año 350 a.C., fijaros, que actualmente se conserva en el Museo de Arte e Historia de Ginebra, aparece lo que es una invocación al más allá con aparición de espectro incluido. Se ve a una mujer que en una mano tiene un objeto ritual que no se ha identificado convenientemente, pero los especialistas creen que se trata de un objeto ritual. En la otra tiene un espejo, y ante sí se aparece, o ante ella se aparece, uno de estos seres vaporosos, de, en este caso, de aspecto masculino. Es decir, que en la antigua Grecia estaba muy presente ese contacto con el otro lado, pero también nos encontramos con descripciones de poltergeist, de casas encantadas, donde suceden toda una serie de fenómenos que también ocurren hoy en día, que es habitual. En este programa, en La Rosa de los Vientos, hemos contado muchísimos casos en los que hay descenso y ascenso de temperatura, apariciones espectrales, movimientos de objetos, etcétera, etcétera. Es decir, muchísimas cuestiones. Y esto de los poltergeist también es un denominador común en el Imperio Romano. Hay recopiladas textos que describen poltergeist y otra serie de cuestiones vinculadas con los contactos con el más allá. Por ejemplo, una muy interesante, nada más y nada menos que de Cicerón, un texto que data del año 44 a.C. y ahí describe una aventura, un hecho que protagonizó un poeta bastante conocido, el poeta Simónides. Cuenta Cicerón que este poeta se encontró a un hombre que había fallecido, que no tenía familia y que nadie se había interesado por darle correcta sepultura. Entonces este poeta se apiadó de él, le dio correcta sepultura y se olvidó del tema. Y una noche tiene un sueño. Tanto en la antigua Grecia, como en el Imperio Romano, como en Sumer, incluso como en el Antiguo Egipto, era común el contacto con el más allá a través de los sueños. Y esto fue lo que sucedió. Ese tipo desconocido, ese hombre desconocido, al que le dio sepultura, se le apareció en sueños y le dijo: tú mañana vas a tomar un barco, vas a hacer un viaje por mar, no lo hagas, porque ese barco se va a hundir y van a morir todos los pasajeros. Y efectivamente, ese barco se hundió y murieron todos. El poeta Simónides hizo caso a ese sueño premonitorio, a ese aviso del más allá, y no tomó ese barco y por lo tanto sobrevivió. Y esto, como digo, lo cuenta Cicerón en el año 44 a.C. También hay una alusión, un comentario, un texto que escribió Plinio el Joven, pero que podía haber escrito cualquier escritor ahora. Sí. Bueno, esto es tremendamente interesante. Es una carta que data del año 107 d.C. y Plinio narra con bastante concreción los pormenores de un caso de poltergeist. Es muy interesante, porque en esa casa se aparecía el fantasma, el espectro de un anciano escuálido que iba ataviado con ropajes muy antiguos y que causaba el terror en los habitantes de esa vivienda. Provocaba insomnio, provocaba miedo, provocaba terror e incluso un par de muertes, a causa del impacto que les causó a los habitantes de esa casa la aparición de este fantasma. Por lo tanto, pues un filósofo, el filósofo Atenodoro, decidió convertirse en un parapsicólogo del año 107 después de Cristo y decidió investigar el tema. Y como hemos hecho muchos aficionados, investigadores y periodistas interesados en este tipo de temáticas, pues decidió pasar una noche a solas en esa casa donde sucedían toda una serie de fenómenos paranormales. No solamente era la aparición de este espectro anciano, sino también objetos que se movían, cosas que desaparecían y aparecían en otro lado, empujones o agresiones a los moradores de esa casa. Él estaba esa noche de madrugada escribiendo cuando de pronto levantó la cabeza y observó delante de él ese espectro que le habían descrito los habitantes de la casa, ¿no? Un tipo mayor, escuálido, ataviado con unos ropajes muy antiguos, que le hizo un ademán con la mano para que lo siguiera. Y este hombre, armándose de valor, comenzó a seguir al fantasma. El fantasma cruzó varias estancias y salió al exterior y se paró en una zona determinada del patio. Y ahí se desmaterializó delante de sus narices. Y este poeta, este filósofo, Atenodoro, decidió excavar en ese lugar. Pidió los permisos adecuados a los propietarios de la vivienda y ahí comenzaron a excavar. Y encontraron los restos de una persona, probablemente asesinada, hacía décadas o cientos de años atrás, que además estaba atado con unas cadenas. Obviamente no había recibido la sepultura adecuada. Lo que hicieron fue hacerle un enterramiento en condiciones. Y a partir de ese momento desaparecieron los fenómenos paranormales de esa casa. Bueno, esta es una historia que se ha repetido en varias ocasiones en la actualidad, que hay casos clásicos recogidos en la literatura paranormal y que en este caso la narra nada más y nada menos que Plinio el Joven en el año 107 después de Cristo. Es una demostración, este tipo de casos que nos estás comentando, que sean o no ciertas las experiencias que se cuentan, pero el intento de comunicación va unido al ser humano y va unido a las creencias y va unido a un sentido simbólico. Claro, y este tipo de cuestiones nos las encontramos en la actualidad. Es decir, estas tradiciones vinculadas con espectros nos las encontramos muy vivas actualmente en determinados pueblos tradicionales en pleno siglo XXI. Por ejemplo, recuerdo cuando viajé a Isla de Pascua, un viaje fascinante. Allí está muy vivo la creencia en los barúas o los aku aku. Son los espíritus de los ancestros que han cometido algún crimen o han roto una serie de tabús muy, muy importantes. Y por lo tanto, son condenados a vagar eternamente por los lugares en los que vivieron. Estos barúas o aku aku suelen aparecerse en lugares sagrados o en los lugares donde vivieron. Y muchas personas, muchos habitantes de Isla de Pascua se los han encontrado. Pero no me estoy refiriendo a ancianos o personas vinculadas a una cultura tradicional, sino yo he conseguido relatos de personas que eran arqueólogos, ingenieros, policías, gente joven de 20 y tantos años, que a mí me contaban que se han encontrado en determinados caminos con estos barúas o con estos acuacus, que se presentan con el mismo aspecto que tenían en vida. Algunos son buenos, advierten sobre cosas que van a pasar, sin embargo, otros agreden a esas personas. Y estoy recordando un caso fascinante de un matrimonio formado por un pascuense, un rapanui y una prestigiosa antropóloga belga, que se fue a Isla de Pascua a hacer un trabajo, se enamoró de un pascuense y se casaron y al final acabaron los dos montando un negocio. Bueno, es una antropóloga belga bastante conocida y ella nos contaba que había tenido la oportunidad de observar a uno de estos barúas, a uno de estos aku aku que acosaba a su marido. Y lo que le preocupaba es que ese espíritu empezaba a acosarla a ella y a su hija de corta edad. Y en un momento determinado, ella nos decía que había visto sombras, que esa sombra la había empujado por las escaleras, incluso que había intentado ahogarla en alguna ocasión, cogiéndola o agarrándola por el cuello, y estaba muy asustada y tenía mucho miedo de lo que le pudiera pasar a la hija. Y en un momento determinado, cuando ella se fue a la cocina a hacer no sé qué, nos quedamos a solas con el pascuense, con el rapanui, y él nos explicaba que él no tenían ningún pavor de este Aku Aku, de este Barúa, porque estaba con él prácticamente desde su nacimiento, porque según la tradición pascuense hay determinados espectros apegados a esta tierra que se encaprichan de una determinada persona, y él nos decía: yo no tengo ningún miedo porque estoy acostumbrado, pero esto está causando un gran problema en mi matrimonio, fijaros. Uh-huh. Antes, ya estamos concluyendo, pero y los comentarios has dicho, Año Cero, la mejor revista del mundo. Bueno, pues Año Cero acaba de ser el nuevo número, con algunos reportajes tuyos. Sí, señor, sí, señor. Además llevamos un tema portada tremendamente interesante. Investigación Año Cero, encontramos el Arca de la Alianza. En realidad es el resumen de la investigación de Manuel Fernández, uno de nuestros colaboradores más habituales, que dedicó varios años de su vida, 10 años de su vida, a encontrar nada más y nada menos que el Arca de la Alianza. Se recorrió medio mundo y al final llegó a la conclusión de que el Arca de la Alianza se encuentra en un lugar de Etiopía, pero no donde cree todo el mundo, sino en otro lugar. Y además ahí planteamos todas las pistas, etcétera, etcétera. Otro tema muy interesante, últimos pasos. ¿Se puede decir cuál o es spoiler? Es spoiler, que lo descubran, vale. ¿No? Otro caso interesante, últimos casos en España, encuentros cercanos con humanoides, ¿no? Mostramos los últimos casos de encuentros con ovnis y humanoides en España. Bueno, hay muchísimas historias. Aprende a fabricar sueños para resolver tus problemas, una cuestión muy práctica. Es decir, yo creo que hay temas muy interesantes, sobre todo últimamente estamos muy centrados en reportajes y en investigaciones de campo. Miguel Pedrero, muchas gracias. Y bueno, y solamente he contado esto de forma muy superficial, porque habría horas y horas y horas sobre esto. Si son miles de años haciendo eso, claro, ¿cómo lo habrá? Pero en otro momento ya, Miguel. La conclusión, la única conclusión, es que estos casos de los que hablamos habitualmente en este programa, de apariciones espectrales, apariciones de familiares fallecidos que se presentan ante sus seres queridos, pues no es algo extraño o paranormal, sino que es algo muy normal, mucho muy habitual, de lo que parece. Muchísimo más. En toda la en todas las familias hay uno o dos casos de este tipo. Bueno, pues esto también sucedía en Sumer, en el Antiguo Egipto, en la cultura maya, y es una tradición muy viva actualmente en culturas tradicionales de diferentes partes luego, del mundo. Luego, cuando publiquemos alguna foto, a ver si hay algún amigo nuestro que se ha venido aquí un poco con espiritualmente y aparece. A mí no me cabe duda que están por aquí. Gracias, Miguel. Hasta la próxima. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tierra, en Murcia, en donde la agricultura, la huerta, ha sido muy importante a lo largo del tiempo. Y que sea sostenible es muy necesario. Ha habido problemas, pero Murcia es conocida, y el campo de Cartagena en todo el mundo, gracias a esa huerta, gracias a esa agricultura sostenible. Vamos a hablar con el catedrático de producción vegetal de la Universidad Politécnica de Cartagena, con Juan José Mar. ¿Qué tal? Buenas noches, hola. Encantado. Y también con Pepe García, gerente de la cooperativa San Cayetano. Buenas. Muy buenas, Gral. Buenas noches, encantado. Hola. De estar con vosotros. Bueno, encantados y gracias por estar con nosotros hasta ahora, ¿no? Pero estamos en un lugar, como digo, importantísimo, ¿no? Hace un poquito de viento ya, y por eso esos ruidos, ¿eh? Pues sí, estamos la verdad que estamos en el corazón del campo de Cartagena, y bueno, el campo de Cartagena es conocido pues no solamente en España, sino en toda Europa, y prácticamente, como decía Cele de Melones el Abuelo, en gran parte del mundo, ¿no? Por la agricultura, una agricultura de precisión, una agricultura donde la cultura del agua, pues digamos que ha sido santo y seña, porque no olvidemos que esto es una zona que tiende, como todos sabemos, a la desertificación, y que si no hubiera sido por el trasvase Tajo Segura, que desde los 70, digamos, riega como un río más esta comarca del campo de Cartagena, pues no podría ser, digamos, el vergel y sobre todo la factoría de no solamente de frutas y hortalizas, sino de innovación, de desarrollo, de tecnología, en lo que se ha convertido esta tierra. El agua, además, es importantísima, pero ahora hay algún que otro problema, ¿no?, con el agua. Sí, bueno, si me permites, efectivamente, los problemas de sequía pues han generado que el agua del trasvase, que es la fuente fundamental de regadío en el campo de Cartagena, es el trasvase. También se aprovechan aguas de desaladoras marinas. Por desgracia, ese agua tiene poca calidad, sale demasiado pura y hay que añadirla, además hay muy poca. Se aprovecha prácticamente todo el agua, las depuradoras recuperan el 99% de nuestras aguas y se reutilizan en agricultura. Entonces, coincidiendo con esta época de sequía, se explota también el acuífero de cuaternario que tenemos por debajo del campo de Cartagena. Sacamos agua de pozos, a través de los pozos extraemos ese agua del acuífero que complementa la cantidad de agua que necesitamos para sacar adelante los cultivos. Cuando las épocas de sequía han sido fuertes, pues más ha sido la necesidad de explotar ese acuífero. Ese agua del acuífero tiene sales, es agua salobre, no se puede utilizar directamente para la agricultura. Entonces los agricultores montaron plantas desalobradoras que aprovechan el 75% del agua de pozo, la hacen dulce, y el 25%, el rechazo, lo que denominamos la salmuera, contiene las sales concentradas y por tanto no se puede utilizar. Ese rechazo, esa salmuera, además contiene nitratos que están en el acuífero, y vertido en cauce público pueden generar problemas de eutrofización. Esas salmueras que se generaron en el campo de Cartagena últimamente se planificaron, Pepe lo puede explicar mejor que yo, verterlas hace, eso surgió a partir de los años 90, se planificó que iban a parar al mar Mediterráneo, pero por circunstancias de la administración y de los diseños pues fueron a parar al mar menor. Ahora hemos tenido hace dos años un problema importante de eutrofización en Mar Menor y todas las miradas han ido a... O sea que hay agua, pero no vale, más o menos. Bueno, no, digamos, no, vale, no vale para regadío. Tiene que ser tratada. El agua de pozo tiene que ser... No vale tal cual está. Efectivamente. Pero hay un sistema que estáis ahora poniendo en marcha, claro, ¿no? Para hacer que ese agua así, claro, sea convenientemente utilizada. La salmuera es agua con sal, con lo cual digo esto, hago esta explicación que parece obvia, porque se ha demonizado tanto a la agricultura y a las salmueras que hoy escuchar la palabra salmuera en el campo de Cartagena es hablar de uranio o de plutonio. Vamos a ver, las salmueras agua, las que generan estas desalobradoras, tienen 10 gramos de sal. La del el agua del mar Mediterráneo tendrá 34 gramos de sal, la del mar menor puede tener 40, 43, 45. Entonces, la salmuera no es nada peligrosa, el problema es cuando lleva nitratos. Entonces, ante la problemática que surgió con los nitratos en el campo de Cartagena, los agricultores, que tienen una capacidad de adaptación extraordinaria y bueno, son innovadoras a más no poder, yo recuerdo cuando importaron de Israel los sistemas de riego por goteo y parecía que esta agricultura empezaba a despegar, a tomar otro camino. Hoy en día pues es la agricultura más tecnificada del mundo y es una agricultura puntera, y en cuestión de muy poco tiempo son capaces de adaptarse a cualquier circunstancia. A mí me llamó la atención, como profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, que pues estamos en general la Universidad Española luchando mucho para incorporar, uno de los defectos que tiene nuestra universidad es que la conexión con la empresa ha costado mucho, y me llama la atención cuando vienen ellos a plantearnos la necesidad de crear una cátedra para investigar este problema, y este problema en particular y en general para darle sostenibilidad al campo de Cartagena, que luego si tenemos tiempo hablaremos de ello. Y en cuestión de muy pocas semanas se ponen en marcha con nosotros y nos dicen, oye, hay un sistema en Estados Unidos que están probando que va de esto y tal, lo ponemos en marcha pues inmediatamente. Han pasado desde noviembre hasta aquí 8 o 9 meses y hemos desarrollado un sistema que aplican en Estados Unidos. Vamos a ver, el problema de los nitratos y de la pérdida de nutrientes en general en la agricultura, de los abonos que echamos, es generalizado. En Estados Unidos, en el centro oeste de Estados Unidos tiene el gran cinturón del maíz, se cultivan muchos maizales en donde se abona, la capa freática es muy elevada y algunos de esos nitratos van a parar al agua, porque aquí tenemos los pozos a 17, a 20, a 30 metros, pero allí la capa freática está tan solo a 50 centímetros a veces, ¿no? Entonces allí es muy fácil contaminar esas aguas. El río Mississippi desemboca en el Golfo de México gran cantidad de nutrientes de agricultura y está muy anóxico, tienen gravísimos problemas de eutrofización. Allí no se han planteado eliminar la agricultura de los Estados Unidos, porque eso es una aberración, pero sí se han planteado crear un programa para la reducción de pérdida de nutrientes de agricultura paso a paso, ¿no? Y entre esos sistemas han desarrollado, o dentro de ese programa han desarrollado un sistema para eliminar los nitratos de esas aguas de drenaje. Ellos tienen 20 o 30 miligramos litros de nitratos en sus aguas, y son aguas dulces. Nosotros en nuestras salmueras podemos tener de 200 a 300 miligramos y tienen sal. Con lo cual el reto de aplicar ese sistema aquí era importante, pero nos pusimos en marcha y tras 7 meses llevamos 36 semanas. ¿Y en qué consiste ese sistema? Claro, perdona. Bueno, es un sistema que llaman de bioreactores de madera. Yo le llamo bioreactores con madera. Los bioreactores son depósitos o pequeñas balsas, podrían ser pequeñas balsas en el terreno, o si a nivel de prototipo son pequeños depósitos o de 1000 litros, de 2000, de fibra de vidrio, por ejemplo, que rellenamos con astillas de madera de cítrico, en nuestro caso. Los restos de poda de los cítricos, de naranjos, de limoneros, se vierten en esos contenedores y se inundan con la salmuera, ¿de acuerdo? Entonces, en ese bioreactor con madera comienza de forma natural un proceso biológico llevado a cabo por los microorganismos. De nuevo, la naturaleza se alía en este caso con los agricultores para solucionar el problema, de modo que esos microorganismos, al inundarse las astillas, se genera anoxia, falta oxígeno por inundación, y en ausencia de oxígeno los microorganismos, en vez de respirar entre comillas el oxígeno, van a respirar los nitratos. Reducen los nitratos a nitrógeno atmosférico que se va a la atmósfera. Digamos que este sistema curaría el agua. Efectivo. La depura, la limpia, claro. Le quita todos los nitratos que son perjudiciales y se vierten a masas de agua. Pepe García, ¿y crees que este sistema puede ayudar a la huerta, a la agricultura, que sea sostenible y que tenga un futuro en esta tierra? Pues sin duda. Sin duda, porque lo que esta cátedra, que está soportada, digamos, por dos entidades asociativas, como son COAG y la Federación de Cooperativas de la Región de Murcia, 13 empresas que están asociadas a la Federación de Cooperativas, precisamente, que son empresas cooperativas con una masa social de agricultores profesionales que están arraigados a la tierra, y que el próximo martes se incorpora una entidad bancaria como es CaixaBank, que ha sabido ver, digamos, el futuro de esta cátedra. Pues esta cátedra nace, como digo, como respuesta del sector, digamos, a ese ataque que se produce sobre la agricultura, porque quiero recordar que el informe de estado ecológico del Mar Menor, que se elabora en febrero de 2017, pues menciona hasta incluso 6 o 7 problemas que tiene el Mar Menor, de los cuales 6 son de titularidad, digamos, de responsabilidad pública, y 1 de responsabilidad privada. Y se crea ad hoc una ley de medidas urgentes del Mar Menor, la ley 1/2018, que curiosamente para curar, digamos, a ese Mar Menor, solamente establece medidas sobre el sector agrícola. Es decir, el resto de sectores que menciona como problemáticos como causantes también, digamos, en su justa medida del problema surgido en el Mar Menor, pues no se le aplica ninguna medida. Pues bueno, como el ADN precisamente del sector agrícola de Murcia y del sector agrícola fundamentalmente del campo Cartagena, en el ADN, es un ADN de investigación y de desarrollo, como decía, pues rápidamente nos ponemos manos a la obra y nos surge la idea de crear una cátedra para, digamos, porque a nosotros nos han enseñado en la universidad que la investigación, digamos, son los ladrillos del conocimiento. Y entonces nosotros hemos querido poner en manos de la administración precisamente una herramienta que esté sustentada sobre la base científica para poder aportar una solución de sostenibilidad a la agricultura. Entonces, desde este punto de vista, perdona Silvia, desde este punto de vista, lo que nosotros estamos argumentando son bases, digamos, amparadas en los estudios de los catedráticos digamos, de las especialidades que afectan al problema. Por ejemplo, estamos viendo o estamos solicitando que se estudie la apertura de las golas de la zona norte del Mar Menor. Porque, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque hay estudios de hidrodinámica que dirige el profesor, el catedrático Javier Gilaver, que así lo dicen. Porque hay ortofotos del año 97 que dicen esas ortofotos que el canal de las golas tenía 300 metros de anchura y 45 centímetros de calado. Y ahora en este momento cualquiera que conozca la zona del Mar Menor sabe que se puede pasar de San Pedro al Pinatar a la Manga andando mojándose apenas los tobillos, porque tiene apenas 10 metros de ancho y unos 15 centímetros de calado. Pero es que también estamos diciendo que se necesita sacar agua del acuífero, de ese manantial, digamos, de agua que tenemos debajo de nuestro pie. Bueno, tenemos hasta 5 manantiales de agua, pero el principal y el que está más en superficie, que es el acuífero cuaternario. Pero no lo decimos nosotros, o sea, no, nos basamos en los estudios, por ejemplo, del Instituto Geológico Minero, del catedrático de hidrogeología, de José Luis García Arostegui, que está digamos, defendiendo las tesis de que, bueno, y cualquiera que de esta zona lo conoce, es decir, el nivel freático ha crecido entre metro y medio y 2 metros, es decir, apenas a 2 metros del suelo ya hay agua salobre, y por el, digamos, por el equilibrio de masas de agua, si ese agua, si al acuífero no se descarga, la presión que ejerce sobre el Mar Menor hace que esos nitratos estén digamos, estén entrando subsuperficialmente. Y estamos diciendo también que queremos conocer realmente digamos, de qué se compone la columna de agua del Mar Menor, pero no porque lo queramos nosotros, sino porque la catedrática María José Martínez está diciendo que la presencia de nanopartículas de arcilla procedentes de la zona sur del Mar Menor, que por su composición no floculan, por la carga de iones y demás, no floculan, y entonces esto hace que se produzca una situación de turbidez en el Mar Menor, y falta con esa falta de luz, pues no se produzca la fotosíntesis como se debe producir, y se produzcan las situaciones de anoxia. Quiere decirse que lo que queremos es poner en manos de la administración unos recursos, digamos, una información científica, porque pensamos que la agricultura, aplicando todos estos sistemas, puede seguir conviviendo con el entorno del Mar Menor y con el entorno turístico que tenemos. Y que eso es el objetivo y lo importante para el futuro, que haya remedio para las cosas. Efectivamente. Yo quería saber si económicamente es viable para los agricultores tener estas desalobradoras. Sí, por supuesto, sí, por supuesto que es viable. Vamos a ver. Esta zona se ha regado tradicionalmente por el trasvase. Pero aquí se dan la conjunción de 4 procedencias de agua, fundamentalmente, para cualquier agricultor. Tenemos el trasvase, que como sabemos que, si no lo sabéis, pues os lo explicamos, que depende de las reservas que hay en cabecera, los embalses, concretamente de Entrepeñas y Buendía, que ha estado cerrado en torno a 12 meses y por un milagro de la naturaleza han hecho que dupliquen o tripliquen la cantidad de agua que tenían desde las lluvias acaecidas en el mes de febrero y se pueda reabrir los desembalses hacia nuestra zona. Pero como digo, si hubiéramos tenido solamente el trasvase, la agricultura hubiera sido absolutamente inviable. Entonces tenemos 3 otros recursos que ha mencionado Juanjo por encima. Tenemos el recurso de la SEDAR, que son las estaciones depuradoras de aguas residuales, donde se está aprovechando prácticamente el 99% del agua, digamos, que desechamos en las casas. Tenemos el agua desalada con las desaladoras de Torrevieja, la desaladora de Valdelentís, con la desaladora de Águilas, etcétera, pero que desde la comunidad regante del campo de Cartagena y desde otras comunidades de regantes se está demandando, en primer lugar, la ampliación de la capacidad de estas desaladoras, y en segundo lugar las nuevas instalaciones, bueno, la desaladora Escombreras, me la dejaba, también existe, y en cuarto lugar, digamos, el agua del acuífero, que ha sido la que ha regulado, digamos, a través de esos pozos, ¿no?, y de esas desalobradoras, la que ha regulado las necesidades de agua para regar las 40.000 hectáreas que conforman lo que es la comunidad regante del campo Cartagena. Por lo tanto, sí se puede conseguir eso y sí es rentable, ¿no? Efectivamente, y además lo que nosotros demandamos es un marco jurídico que regule la explotación del acuífero, precisamente. Pepe García, Juan José Martínez, muchas gracias. Un placer. Igualmente. Y vamos a poner ya las señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo. Bueno, las vamos a poner, las vamos a contar. Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Hola Javier, aquí divinos, acordándonos de ti. ¿Habéis bajado del todo hasta el fondo? No, hemos subido, no se baja, se sube. Ah, se sube, ah, qué bien. Bueno, van a bajar mirándolo en el mapa, ¿no? No sé en qué avión irán, pero las basuras que van a Canarias, ¿no? Bueno, las basuras no solo las basuras, también vamos. Queda muy mal dicho así, pero es que vamos a hablar de basuras. Exactamente. Y se van a situar por esa zona. Exactamente. Vamos a hablar de una parte concreta de las Islas Canarias, que es el archipiélago Chigino. El archipiélago Chigino está formado por la isla de La Graciosa, parte de Lanzarote y algunos otros islotes más pequeños, ¿no? Y se encuentra en el norte de las Islas Canarias. Digamos que es la punta de hacia el norte de las Islas Canarias, con lo cual se encuentra en una zona, digamos, bastante desprotegida, por así decirlo, de otros elementos orográficos que lo puedan proteger de corrientes marinas y de los vientos del norte que soplan por allí, con lo cual hace que estas corrientes y estos vientos lleguen de la forma más salvaje casi posible y van depositando, se encuentran, por así decirlo, en su camino este archipiélago, concretamente la isla de La Graciosa, y en sus playas van depositando pues todo lo que desgraciadamente hemos tirado al mar durante bastante tiempo, concretamente desde la época de los... Pero algo que se tira a muchos kilómetros allí, llega hasta ese punto. Hay concretamente una de las organizaciones no gubernamentales de medio ambiente que todos conocemos, WWF, se dedican específicamente o especialmente a recoger casi constantemente toda la basura que va llegando, y entonces lo que ya han desistido es en la playa del Ámbar, que se llama así, ahora contaremos por qué, han desistido ya de recoger los microplásticos o los mesoplásticos, es decir, aquellos que son inferiores a 2 centímetros, porque no darían abasto. Entonces ya se dedican casi exclusivamente a recoger lo que se denominan grandes plásticos. Ellos tienen localizados plásticos que son procedentes de los más diversos lugares del planeta, no solo de la zona, no solo provenientes del norte de África, sino del otro lado del Atlántico, y porque estas grandes, como ya conocemos, estas grandes mareas y corrientes lo que hacen es ir acumulando en determinadas zonas auténticos islotes del famoso plástico. La playa del Ámbar es especialmente propensa a reunir esta basura, porque está situada muy en una zona muy desguardada respecto a otros sitios de la Isla Graciosa. La Isla Graciosa es un parque natural prácticamente en el 100% de su territorio, excepto en las dos localidades donde habitan menos de 1.000 personas autóctonas de la zona, aunque luego en verano, pues en los últimos años, por ejemplo, ha habido una explosión de turismo en la zona, que es la presión turística es uno de los problemas que está acechando a este parque natural, y puede llegar entre junio, julio y agosto a más de 250.000 personas. Recordemos que es un parque natural, con lo cual está gestionado por el organismo autónomo Parques Naturales de Parques Nacionales del gobierno, y en teoría ahí no se podría cualquier actividad que se vaya a hacer debería de ser aprobada por este organismo. Lo que ocurre es que con la presión turística hay un incremento de automóviles que no debería de existir tal cual, y además en esta playa del Ámbar, que se llama así porque en épocas pasadas era por estas mismas corrientes llegaba el ámbar gris, que el ámbar gris es un producto que fabrican, por así decirlo, los cachalotes en su estómago, y se convierte en una joya muy preciada, y entonces ahora se ha sustituido, por así decirlo, el ámbar gris de los cachalotes por el plástico que producimos nosotros en cantidades industriales. Recordemos que hay estudios que dicen que en el año 2016 se fabricaron 300.000 toneladas de plástico, y que prácticamente con como no reciclamos más que el 30% aproximadamente, pues prácticamente el resto va al gran basurero del planeta, que es el mar, en este caso a la isla de La Graciosa. ¿Y hay alguna alternativa para solucionarlo? Pues alternativa a día de hoy ninguna, es decir, los voluntarios de WWF lo que hacen es darse por ahí paseos siempre que pueden. Ellos tienen estipulado unos días a la semana, ellos recogen una gran cantidad de esta basura. Por ejemplo, el propio organismo Parques Nacionales se encarga de recoger 20.000 kilos, pero ellos solo en la temporada donde pueden ayudar la mayor cantidad posible de voluntarios, pues recogen a no más de 6.000 kilos. Pero eso es lo que se recoge, no quiere decir que la playa del Ámbar quede limpia, sino que es lo que ellos pueden recoger y Patrimonio Parques Nacionales puede hacerse cargo en sus campañas de limpieza, pero es absolutamente insuficiente, porque en cuanto recogen, digamos que al día siguiente vuelve a estar la playa otra vez llena de estos... Llena de esta basura. La 20.000 kilos. 20.000 récords son 26, es que de verdad, ¿quiénes... Quienes conocen esas playas donde nunca hay nadie, donde son fantásticas, son limpias, son salvajes, son naturales, pensar que se han recogido 20.000 kilos de basura, dices, pero bueno, es imposible, pero la hay. La hay, la hay, exactamente, la hay. Y la solución como que tú pedías, Silvia, pues recoger no es la solución, porque cada vez va a llegar más. La solución pasa por la concienciación, la ONU ya lo está haciendo, la concienciación a los gobiernos sobre el plástico de un solo uso. Es decir, ya España dentro de poco ya va a entrar a formar parte de esos países que las bolsas de plástico en supermercados y demás... Va a tener que pagarlas, el consumidor ya no se van a regalar, pero claro, como son muy poco dinero, pues se van a seguir consumiendo las mismas. Lo que habría que ponerle esas bolsas de plástico, yo que sé, a 5.000 euros la unidad, ¿no? Para que nosotros de casa lleváramos... También, ¿eh? Sí, 5.000 o más, ¿no? Para que nosotros lleváramos... Por un poquito menos también las vendo. No. Es decir, las bolsas de plástico de un solo uso... Hay que empezar a olvidarnos de ellas, hay que empezar a descartarlas del uso que les estamos dando, porque lo que acaban es en el mar, acaban en los sitios donde no, porque como no tampoco tenemos esa conciencia, esa educación de reciclarlos en los sitios adecuados, pues acaban donde acaban. Y el problema no es que acaben en el mar como tal, que ya de por sí es un problema, sino que los microplásticos lo que ocurre es que entran a formar parte de la alimentación de los peces y de la fauna y de la flora que existe debajo del mar, lógicamente, y con todo ello estamos variando, por así decirlo, y obligando a modificar a muchas especies por culpa de un comportamiento humano que es absolutamente indeseable. Desde luego, como a muchos comportamientos humanos que reflejamos aquí en esta sección, en Señales en del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Y además permíteme, Javier, que en este archipiélago de Chinijo, en la isla de La Graciosa, hablaremos, como vamos a seguir el programa, que ya son nuestros oyentes, durante el mes de agosto hablaremos específicamente de lo que ocurre ahí también con, no solo con los plásticos, sino con la parte de la Cenicienta, que es un ave específica de la zona, con bueno, un poco la caza furtiva y todo eso que ocurre, porque es un tema muy interesante lo que ocurre. Sí, desde luego, es una zona muy como apartada, que nadie se acuerda constantemente, pues se hacen auténticas burradas que cuando las conocemos son un poco espeluznantes. Pues les convocamos a ello. En agosto hablaremos pues de ello. Gracias, Javier. A vosotros. Hasta aquí La Rosa de los Vientos, una rosa de los vientos en Onda Cero especial que hemos hecho aquí en una carpa en directo de cara al público, en una carpa que se encuentra en el Monte Cabezo Gordo, en la cima de las Palomas, en el campo de Cartagena, gracias al Ayuntamiento de Torre Pacheco, a Melones el Abuelo. Estamos aquí y sobre todo gracias a vosotros que habéis aguantado aquí hasta las 4 de la madrugada. Os damos infinitas gracias por estar ahí, porque gracias a que vosotros estáis ahí, nosotros estamos aquí. Y os damos el aplauso nosotros a vosotros. Con murciélagos y todo que hemos tenido, ¿eh? Onda Cero, La Rosa de los Vientos.